Somos conscientes de que nuestras decisiones importantes serán las de la ciudadanía. Hemos llegado a Escardilla después de un proceso de confluencia y trabajo difícil, pero también emocionante, en el que hemos construido un modelo para organizarnos que no deja a nadie fuera. Ya no nos miramos hacia adentro, estamos en la calle, preguntando a la ciudad sobre quién quiere que la represente y animándola a participar activamente. Hoy tratamos asuntos como el censo, las candidaturas, la comisión de ética y garantías, la comunicación con la gente, los avances en el programa colaborativo, nuestra futura sede y quiénes somos jurídicamente. Por encima de todos los problemas técnicos, de todos los esfuerzos por coordinarnos, de las prisas y las soluciones inmediatas y de que necesitamos más gente trabajando día a día en este proyecto, está nuestro compromiso con la historia, devolver el poder democrático a la ciudadanía. Y por ello, cualquier debate, decisión y acuerdo no nos debe llevar a enredarnos en discusiones sin objetivos ni en propuestas sin soluciones. Estamos aquí para cambiar el municipalismo. Comenzamos. Después de ese texto de Elisa y de Marisol, me parece que hay un poco de eco, Dani. Gracias. Comenzamos este plenario de Ganemos Zaragoza, que como muchas de nosotras ya sabemos, tal y como acordamos en asamblea el 13 de enero, es el espacio, según nuestro reglamento, en el que los grupos de trabajo compartimos información de lo que vamos haciendo y tomamos decisiones internas de todo el proyecto de Ganemos Zaragoza. Igual si le vota con nosotros. Como siempre, el plenario también rebota. El plenario lo hemos preparado desde el equipo de facilitación y el orden del día desde la coordinadora de Ganemos Zaragoza. Para facilitar el plenario va a estar Elisa dando turnos de palabra, Nieves va a controlar los tiempos, por ahí están Silvia y Samuel con el acta, Dani está con los medios técnicos, va a facilitar Félix y yo voy a cofacilitar, que soy Teresa. Os pedimos, en los momentos en los que demos la palabra para las intervenciones, que cuando vayamos a hablar nos presentemos, digamos nuestro nombre y el grupo de trabajo en el que estamos participando. Como siempre, animar a la gente a la que nos cuesta hablar en público a que hagamos aportaciones y a la gente que nos solemos enrollar bastante a que hagamos intervenciones cortas. Ya sabéis que como máximo de 2 minutos en los momentos en los que abramos los turnos de palabra. Intentamos también tener una actitud de escucha activa a todas las intervenciones que haya a lo largo del plenario. Y bueno, como ya sabéis, a los plenarios y a los espacios de participación de Ganemos Zaragoza venimos como personas individuales y no como miembro de ningún colectivo. Y como siempre, utilizamos los gestos del 15M, intentamos sacudir las manos cuando estemos de acuerdo con algo que se dice, si estamos en desacuerdo las cruzamos, si tenemos alguna intervención que puede cambiar el rumbo del debate, una técnica como las de baloncesto, y si alguien se está enrollando, así. Y bueno, como este es un espacio de toma de decisiones de la gente que estamos en grupos de trabajo, pero sabemos que el plenario se ha anunciado en medios de comunicación porque ha venido alguna persona pronto que nos lo ha comentado. Queríamos saber si hay alguna persona que no conozca muy bien lo que es Ganemos Zaragoza, porque Maribel, que está por aquí, se ofrecía a salir fuera un momento por si hay alguna persona que no conozca el proyecto y quiere enterarse un poco más de qué va, cuáles son los grupos de trabajo, y luego se puede volver a ir a entrar a estar como oyente. ¿Hay alguien que tenga esta necesidad o que le apetezca? ¿No? Pues seguimos con el orden del día. Antes de entrar con el orden del día, que desde medios técnicos nos lo ponen enseguida, queremos recordar que en este plenario y en muchos otros actos de Ganemos Zaragoza hay una propuesta que se llama Biblioteca Nómada, que consiste en que hay un grupo de personas que se ofrecen a cuidar y a ocuparse de las personas pequeñas, de los niños y las niñas, para que aquellas personas mayores que son responsables de ellas puedan participar en estos espacios. En este momento también está en funcionamiento aquí en el plenario y siempre que para algún acto de Ganemos se cuenta con este servicio, se anuncia, y también tenerlo en cuenta para animar a personas que con esta dificultad suelen no venir, pues que hagan uso también de este servicio. Hoy el orden del día que traemos, bueno, para ver, como casi siempre, está bastante apretado, hay un montón de cosas, pero hoy... Sí, sí. Hoy la particularidad es que casi todos los puntos son de información. Únicamente hay un punto en el que sí que entra un aspecto en el que el plenario tiene que tomar una decisión. Con lo cual confiamos en que este carácter informativo va a facilitar en que vayamos un poco de manera fluida y consigamos llegar a todo lo que nos hemos planteado desde coordinadora y facilitación. Bueno, pues lo tenéis delante, yo lo voy leyendo aquí. En primer lugar, después de la presentación y la introducción que acabamos de hacer, habrá un pequeño desarrollo de los próximos pasos y calendario que ya tenemos programado en Ganemos Zaragoza. El punto segundo será uno de resolución un poco de dudas con respecto a la inscripción en los censos de Ganemos Zaragoza. El tercer punto será un punto de información, como casi todos los demás, sobre cómo está yendo y cómo está previsto que vaya el proceso de primarias, en el que, como sabéis, estamos metidos hasta el fondo. El cuarto punto hablará el grupo de relaciones con organizaciones políticas y, sobre todo, explicarán un poco el acto de presentación del acuerdo que se llevó a cabo y alguna cosa más que también tienen por ahí. A continuación viene el punto que os decía que es de decisión, en cuanto que se trae una propuesta del grupo de comunicación para decidir el cambio de nombre de nuestra plataforma, de nuestra candidatura, que en lugar de Ganemos Zaragoza, pues ya os explicarán que traen otra propuesta. El siguiente punto será con respecto a los avances del grupo de jurídico que trae sobre sus labores en cuanto a lo que... Sí, bueno, ¿se va? ¿Vuelve? ¿Se oye bien? Vale. En cuanto a lo que son los avances, que los trabajos que están haciendo con respecto al partido instrumental y todas estas cosas que son un poco rollo, pero hay que estar un poco al tanto. El punto siguiente es el del grupo ético, de código ético, que también comentarán los avances que van trabajando sobre el reglamento, que en pasados plenarios, asambleas, ya no recuerdo exactamente, se quedaron encargadas de llevar adelante. El punto octavo es un poco más largo. Este lo explicará el grupo de comunicación y pues nos contarán un poco los actos que hay previstos y que tienen bastante miga y que por supuesto requieren la participación de cuanta más gente mejor. Ya avanzando en el siguiente punto, el 9, es el del grupo de financiación, sí que llegaremos, Carlos, no te preocupes, que se planteará, también será de tipo informativo, se planteará la posibilidad que se está considerando del tema de alquilar un local y también se insistirá bastante en el proyecto de crowdfunding, que a ver si conseguimos llegar a la cantidad que nos hemos propuesto. En el punto décimo será también de información sobre los avances del, bueno, tremendo, fantástico, yo no sé cómo decirlo, de ingente trabajo que están haciendo los grupos en cuanto a la elaboración del programa colaborativo y los próximos actos que tienen previstos al respecto. Y ya casi para el final, nos hemos dejado a nosotros al grupo de facilitación, que contaremos un par de cositas que hemos ido haciendo, y para acabar, por supuesto, el turno abierto de palabras, para dudas, para todo tipo de... Sí, sí, de consideraciones, y acabaremos recordando un poco, volviendo, cerrando el círculo, al punto primero, que es el del calendario de los próximos actos que tenemos para continuar todo nuestro camino. Así que vamos a ir ya con el primero, sin más dilación, que si tengo aquí apuntado bien, Amparo, del grupo de comunicación, nos va a contar un poco esas fechas del próximo calendario. ¿Tengo chuleta, no? Sí. Sí. Vamos. Creo que hay chuleta preparada. Yo tengo... qué pequeña. Bueno, tenemos un intenso calendario. Aquí la vorágine de los tiempos nos lleva a trabajar intensamente. Hoy estamos en el plenario, Estación del Norte, y el próximo acto que se va a realizar será el de este viernes 20 de febrero, que será la presentación de las 64 personas que os habéis presentado a candidatas y a candidatos para hacer la firma pública del código ético. Es decir, no solo va a ser ver las caras y escuchar la voz de estas personas, sino además el adquirir ese compromiso ético públicamente. Después hablaremos de ello. Este mismo día por la tarde se celebra el Foro de San José, que organizan el grupo de barrios para las demandas del programa colaborativo. Este domingo, día 22, haremos la jornada programática en el Centro Almozara, en donde se van a presentar ya todos los borradores 0 y 1 de todos los grupos sectoriales y los grupos de barrios, con lo cual podremos tener una primera foto del programa. Las votaciones online de primarias van a ser desde el día 24, rectificamos. Estará listo la votación online el día 24 al 27. Y el día 28 en el centro Teodoro Sánchez Punter, y el día 28 será donde se realizará en el centro Laín Entralgo la votación presencial de primarias durante todo el día. De modo que a última hora de la tarde tendremos ya la lista de las personas que se van a presentar candidatas a ganar el Ayuntamiento de Zaragoza con toda la ciudadanía. Esa misma mañana se celebrará el Foro de Servicios Sociales, es el tercer foro que se celebra, y nada más. Para febrero. ¿Y se oye bien o es que yo me oigo así? Es que se me oye mejor así casi, ¿no? Sí. Ah, pues pase de diapositiva, por favor. Ahora. Sí, en marzo tenemos preparado el día 4 la presentación de candidatas y candidatos en el Centro Cívico de Licias, un acto que será en un contexto ya de meeting de candidatura, ¿vale? El día 5 de marzo, del día de la Cincomarzada, tenemos previsto la realización de un vermú en común, con paseo, con candidatas y con toda la gente de Ganemos Zaragoza que quiera en esta fiesta festiva del 5 de marzo. El día 12 celebraremos el siguiente plenario, el día 19 la Asamblea Ciudadana para ratificar o no ratificar el primer programa que tendremos ya elaborado, y del 19 al 22 el periodo de votación online de dicho programa, ¿vale? Y en abril, el 11, jornada formativa y debate en torno a las decisiones con el tema de las elecciones, diputaciones provinciales, etcétera. Y bueno, supongo que no todo el mundo no las ha retenido directamente en la mente, pero lo iremos repitiendo. Gracias, Amparo. Antes de pasar al siguiente punto, sí que os queríamos contar un poco el mecanismo que hemos pensado para hoy, que fuese la cosa lo mejor posible. Exceptuando el punto de decisión del nombre, que sí que lleva su propia dinámica, todos los demás que son informativos, para intentar que nos dé ese tiempo, lo que hemos pensado es que algunos que vemos que tienen un poco como más de chicha, sí que después de que la persona que viene del grupo de trabajo lo explique, abriremos un turno de dudas o de preguntas para que la persona que ha hecho el relato las pueda resolver. Pero otros puntos no vamos a abrir este turno de dudas para facilitar que podamos llegar a todos los puntos. Ahora, eso sí, si alguien se queda con alguna duda o alguna pregunta de algún punto donde no hayamos abierto este turno de dudas, os lo guardáis, por favor, porque como está el punto final de turno abierto, ahí sí que se pueden hacer pues dudas y preguntas de todo lo que decíais, ¿de acuerdo? Venga, entonces continuamos con Guillermo, que nos va a hablar de los temas de los censos. De la mitad de los temas de los censos. Con el censo de las primarias, ha habido, como supongo sabéis la mayoría, ha habido un problema del que el único responsable he sido yo, es un fallo técnico que he cometido. Y ha habido como 180 personas que han tenido problemas para inscribirse. Una vez detectado el fallo, se ha actuado lo más rápidamente posible para minimizarlo y se han hecho las siguientes acciones. Se creó y está colgada una herramienta de comprobación para que todo el mundo pueda ver si está inscrito o no en el censo, y de paso ya el estado en que se encuentra su validación. Se anuló las partes correspondientes que estaban dando los problemas, con lo cual ya no tienen por qué seguir dando. Se informó a través de la Comisión de Relaciones con Partidos a todos los partidos políticos que forman parte de la comisión para que lo mirasen, o sea, para que lo difundiesen entre sus distintos afiliados, ¿no? Y en un trabajo de chinos que no veo ahora Samuel, ahora al fondo, entre Samuel y yo nos hemos mirado 350.000 líneas de código. Hemos sacado todo el correo saliente porque llegaban los correos pero no se producía la grabación en la base de datos. Hemos sacado todo el, o sea, todo el correo saliente, eran 8.000 correos los que había. Hemos al final localizado con un margen de error de que está todo el mundo que estaba equivocado, o sea, que había problemas. Hay alguno más que le ha llegado que estaba inscrito, pero vamos, los hemos localizado yo creo que al 100%, salvo que alguno haya puesto el correo mal, que hay casos, y ya lo digo, que esos son insolucionables. Se ha enviado esta mañana un correo a todo el mundo para que lo vuelva a comprobar, y si tiene alguna incidencia, hay también habilitado un correo que se le ha informado a todo el mundo, con lo cual la incidencia final creo que quedará, salvo errores humanos de la otra, de la, del usuario del que has intentado, creo que quedará en cero. Es el trabajo que entre Samuel y yo estos dos días hemos hecho. Este, justamente, este punto es uno de los que sí que hemos pensado que podría ser importante abrir un turno de dudas y de preguntas, que recuerdo que Elisa es quien coge los turnos de palabra, pero antes de abrir ese turno sí que vamos a pedir a Guillermo que aprovechemos este punto para que explique, aunque sea de manera resumida, cuál es el procedimiento normal y sencillo para inscribirse en los dos censos, que entiendo, si no recuerdo mal, son con los que contamos ahora mismo, que es el censo de primarias, del que acaba de explicar, y también el censo de los grupos de trabajo, para que por lo menos quienes estemos aquí nos quede claro un poco las diferencias y cómo acceder claramente a cada uno de estos grupos. El segundo caso lo va a tener que explicar Raúl Osamuel, porque no lo sé. O quien lo sepa, que lo explique. El primero, sencillo. La mejor forma de garantizar que todo el mundo pueda votar es el día 28 ir en presencial. No es necesario estar inscrito previamente en el censo. O sea, es la forma más fácil, ¿no?, y la que todo el mundo se asegura que deja el voto en la urna. ¿Cómo se hace? A través de la página web primarias.ganemoszaragoza.com, pone inscripción, en la portada te pone ¿qué quieres hacer? ¿No? Dice ver las candidaturas o inscribirte en el censo. Rellenar el formulario que existe, se pide móvil, se pide DNI y se pide nombre y correo electrónico, ¿no? Se envían los datos a través del formulario y luego se envía bien por correo ordinario, bien por correo electrónico a la dirección que figura allí, fotocopia, fotografía, documento escaneado de identidad. ¿Qué hace entonces la comisión electoral? La comisión electoral, cuando recibe toda esa documentación, comprueba que la inscripción ha sido correcta, comprueba que la persona bien tiene dirección de DNI de Zaragoza o bien adjunta algún otro documento como padrón, facturas del agua, o sea, ahí estamos siendo flexibles del todo, que tiene una vinculación con Zaragoza. Ha habido nóminas, ha habido, o sea, cualquier documento que digas tengo una relación con Zaragoza, la comisión electoral lo admite. Si la documentación no es correcta, se envía un correo a la persona diciéndole, oye, nos falta X cosa, nos falta... Ese es un procedimiento evidentemente manual. No hay máquina que sea capaz de leer una factura del agua y relacionarla con... Va un poco despacio, está validado aproximadamente ahora mismo el 50% de las personas inscritas, que ya os digo que ahora mismo, antes de venirme, estaba en 1.200, ¿no?, que es un número bastante elevado, ¿no?, pero a ver si llegamos a los 2.000, a los 2.500, a los 3.000, etc., etc., 5.000, ¿no? Este fin de semana os llegará a todo el mundo que se haya registrado en ese censo, os llegará al teléfono móvil un código de validación. Con el código de validación se podrá entrar a la plataforma de voto, que estamos en pruebas con esa, la plataforma de voto, para el que no tenga dudas, o sea, para que no haya dudas, no la programo yo, está programada, es la plataforma de voto que nos ha dejado ECU, ¿no?, que está validada en otros procesos más grandes que el nuestro. Es una plataforma segura y entonces cada uno podrá, a la hora de registrarse en esa plataforma, una vez que haya recibido el código, luego podrá poner la contraseña que quiera para acceder a la misma, ¿no? Eso es cómo funciona el censo. Que nadie, o sea, que nadie tenga dudas ahora mismo de que... o sea, que no me llega la contraseña, no me llega la contraseña, no me llega... No, se enviarán el fin de semana. Se enviarán en bloque. Vuelvo a insistir, hay fallos de personas que han puesto mal su teléfono móvil, que han puesto mal su correo electrónico, que han puesto mal varias cosas. O sea, no solo ha habido fallos de programación. Ahora, por ejemplo, preguntaba a alguien si su correo era ese, porque me extrañaba ver una T al final. No hay quien escribe Gmail tal como suena, Gmail, ¿no? Entonces, hay personas que se han registrado que no van a poder, o sea, no recibirán sus documentos de llegar, porque a la hora de meter los datos, pues no se ha podido, o sea, lo han hecho mal y no va a llegar. Cualquier problema, de todas formas, está abierto el correo incidencias@banemoszaragoza.com, y con nuestra buena voluntad y trabajo, que aquí veo unos cuantos de la comisión electoral, intentaremos dar esa solución a todo el mundo. ¿Que se sigue teniendo problemas para la votación? El 28, Alain entra en cualquier momento, os acercáis con DNI y podréis votar. Y lo del otro, que lo explique Raúl, ¿no? Sí, tenemos varios grupos de trabajo que están siempre abiertos a la participación. Que están siempre abiertos a la participación de todas las personas que queráis. Entonces, esto es para hablar del censo de plenario, del censo de grupos, ¿vale?, de trabajo, cómo se conforma el censo de plenario. Como digo, hay grupos de trabajo que están abiertos a todas las personas que queráis participar e incluiros en cualquier momento. En la página web está este organigrama, que está en blanco y negro y se ve un poco mal, pero que viene toda la relación de todos los grupos de trabajo, y en donde se pone además el contacto de la persona que hace de coordinadora. No sé si está viendo. No se está viendo. Hace de coordinadora de cada grupo, que es quien conforma la coordinadora que organizamos el orden del día del plenario. Por tanto, todas aquellas y aquellos que queráis participar en cualquiera de los grupos, que son relaciones políticas, sectorial para la elaboración del programa colaborativo en distintos ámbitos, jurídico, metodología, facilitación, barrios para la elaboración también del programa, comunicación, financiación, código ético, podéis dirigiros por correo electrónico o tal a la persona que es coordinadora, inscribiros, y esa persona es la que hará la comunicación directa para que se inscriba en el correo electrónico y en el censo que tenemos para la convocatoria de plenario. ¿Queda claro, no? Ah, perdón, y quería decir que está en la página web, se puede consultar. Venga, pues entonces ahora sí que Elisa coge si hay alguna duda, alguna pregunta sobre este tema. Pero un momento, no sé si hay alguien más. Sí, hay alguien, no, no levantaba. Vamos a coger esos 5 turnos, ¿de acuerdo? Para agrupar las contestaciones. Y si alguien sobre la marcha le surge alguna duda más, sí que pediremos que os la dejéis para el turno abierto final, porque vamos fatal de tiempo para variar. Y así vamos avanzando. Bueno, no sé si esto es pertinente ahora o cuando se hable del creo que hay un punto que habla del proceso electoral, el proceso de votación. Sí, hay un punto de primaria, si vale. Va dudas exactamente sobre eso, yo sí que pediría a Lisa que te cogiera la palabra y lo aplicamos ahí. Y que me coja el micrófono también, ¿no? Sí, eso es. Vale. Venga. Hola, buenas tardes. Soy José Manuel, de Economía Municipal. Un poco, Guillermo, pues lo que ya nos cruzamos, ¿se oye? Sí, muy bien. Lo que ya nos cruzamos por emails. Yo he hecho en falta que las personas que estamos inscritas para votar no sepamos cuántas hay. O sea, no salga un contador que diga tantos. Y en el programa, ¿eh? Está ahora, sí. Ah, vale, pues entonces, perdón. Perdón. Oye, ¿Qué? Sí. Sí, está ahí Samuel también. Yo una que hay mucha gente que me ha preguntado que la gente que no vive en Zaragoza pero que trabaja aquí, ¿cómo puede votar? Porque se dijo que si se probaba que había una vinculación y tal, pero exactamente ¿cómo? Sí, bueno, no es del censo, pero bueno, sí, lo contesto. Vale cualquier documento, matrícula de estudios, contrato de trabajo, recibo del agua, vinculación con una asociación que esté aquí, o sea, cualquier documento en el que efectivamente sea una persona que tenga vinculación, ¿no? ¿Y a dónde lo manda? ¿Qué correo? A primarias@danemostraraza.com. Sí, sí, la inscripción es normal y luego justifica su vinculación. Si entendiese la comisión electoral que no lo cumple, se le informará para que aporte más documentación. Hola, soy Víctor de la comisión electoral. Por complementar a lo dicho, el censo para votar online estará abierto hasta la noche del domingo a las 23:59. Supongo que ahora lo explicarás con lo de la votación, pero que quede claro para que la gente sepa que si quiere votar en línea del 24 al 27, tiene que inscribirse antes del día 23. Simplemente eso. Hola, soy Alberto, estoy en el grupo de Medio Ambiente. No quiero hablar de mi libro, pero igual vale de ejemplo. Intenté inscribirme para votar online, aunque creo que votaré al final presencialmente, pero me parecía que apuntarse mucha gente online nos podía servir para ver cómo está el ambiente y cuánta gente tenemos, pero bueno. La primera vez me pareció bien, pero luego no funcionó, intenté entrar con el correo para comprobar y no comprobaba. Vuelvas a escribir, lo intenté y no comprueba. No sé si yo intenté mandar el DNI escaneado por la web. A lo mejor eso lo habéis quitado ahora, me ha parecido ver, vale. Entonces, bueno, pues nada, de todas maneras aprovecho para felicitar porque la página web puede que sea la mejor de España de todos los ganemos y probablemente de la mayoría de las organizaciones políticas. Gracias por informaros, nos han pedido a lo largo de esta semana que estoy contestándole. Ganemos Málaga ya lo tiene instalado, Ganemos Madrid me han confirmado que van a usar nuestro programa colaborativo, somos Asturias, que es Podemos allí en Asturias, también me lo han pedido hoy, Ganemos Valladolid, Ganemos Plasencia, o sea, hay bastantes ciudades que van a tener nuestro programa posterior. Buenas tardes, me llamo Pedro, soy de Barrios y de Economía. A ver, brevemente, ayer en el foro de Lactur, que por cierto fue un éxito también, vamos a darle un poco de jabón todo, me comentaron algún problema técnico con el tema de la inscripción si no tenías teléfono móvil. Sí. Vale, claro, me dijeron, pues es que hay gente en el barrio que no tiene internet ni teléfono móvil, entonces ¿cómo se hace? Entonces imagino, digo, bueno, pues ya lo trasladaré porque no tenía ni idea de cómo estaba. Sí, presencial. A ver, para asegurar que las personas existen, son humanos y no son ni robots ni historias, acordamos que había tres mecanismos de comprobación: teléfono móvil, DNI y correo electrónico. Si alguna de esas tres de las personas no tiene alguno de esos tres elementos, la única que le queda es el presencial. Yo lo siento mucho, hay quien no tiene teléfono móvil, hay personas que comparten teléfono móvil, pero el código va a llegar a un solo sitio. Es la única manera de garantizar que haya una limpieza en el proceso. No, porque si nos registramos 40 con el mismo teléfono móvil, yo puedo escanear un montón de DNIs o al revés, o si todos con el mismo DNI y 40 móviles, no, la única garantía es los tres elementos, ¿no? Y no hay excepciones. O sea, hay quien se ha protestado, se le ha explicado por correo electrónico, o sea, sí, no cabe otra solución. Bueno, pues entonces, si vamos a avanzar, ¿vale? Porque si no, esto va a ser terrible. El siguiente punto, que es el tercero, es el de primarias, que nos van a informar del proceso José Antonio y Guillermo. Bueno, sí, voy a informar muy poco, porque Guillermo ya creo que ha resuelto, o os ha dicho casi todos los acuerdos que hemos ido adoptando, que fruto de nuestra inexperiencia hemos tenido que ir cruzando contacto y tomando decisiones para que este proceso siga adelante. Yo solamente recordaros que antes Víctor también os lo ha dicho, sobre todo las fechas. Domingo 22 a las 23:55 cerraremos el censo para la gente que quiera votar online, para tener nosotros el lunes todo el día para terminar de validar a todas las personas. Estamos haciendo una validación doble, o sea, de las 6 personas que estamos en la comisión, validamos 2 personas a cada votante, o sea, para dar una seguridad al proceso. Y eso, aunque no lo creáis, lleva tiempo. El martes 24 empezará la votación. Creemos que como sobre las 10 de la mañana será la hora que lo anunciaremos a las 10 de la mañana. Se subirá al servidor la plataforma para votar y a partir de esa hora yo creo que la gente de redes, de comunicación, os lo trasladará y a partir de esa hora ya podéis empezar a votar. Y terminará la votación el viernes 27 online a las 23:59. A partir de esa hora cerraremos la plataforma y lo que haremos es encriptar los resultados y los guardaremos hasta el sábado cuando hagamos el escrutinio. Sábado por la mañana, ahora mismo en la página web viene que íbamos a hacer la votación en este centro, pero como ha habido un traslado de la asamblea a Line Entralgo, hemos pensado que era lo correcto llevarlo allí. Entonces la votación la haremos en Line Entralgo, el horario tampoco era correcto, lo adelantamos media hora, será de 10:30 a 8 de la tarde. A las 8 de la tarde cerraremos y empezaremos a hacer el escrutinio. El sábado yo creo que Guillermo contratará el envío a través de una empresa de las claves. Las únicas que no llegarán serán la gente que se inscriba el domingo, hasta el domingo. Entonces esas irán llegando a partir del lunes, mandaremos el bloque cuando validemos a todos, el lunes mandaremos las últimas claves, las que se haya escrito la gente a última hora. Yo creo que a todo el mundo le llegará. Gente que quiera votar online y no le llegue la clave el lunes al mediodía, yo creo, tiene el correo de incidencias. Escribe incidencias y nosotros intentaremos atenderle. Si hay gente que nos ponga el teléfono, un teléfono móvil, que nosotros lo llamaremos, que será mucho más fácil entendernos que a través del correo. Hay 3 días para votar online, o sea que resolveremos para que todo el mundo tenga la oportunidad de votar, 4 días, perdón, que todo el mundo pueda votar online, o sea que desde el martes hasta el viernes pues hay tiempo de votar online. Entonces yo creo que el que no le haya llegado la clave se lo resolveremos. Y yo creo que antes se os ha dicho todo. O sea, yo creo que no tengo mucho más que contaros. Como este punto va enlazado con el anterior, abrimos de nuevo también un turno de dudas y de preguntas sobre este tema que está muy relacionado con el anterior, por si alguien quiere resolver. Tiene alguna duda. Sí, yo quería comentar que entiendo la decisión de cerrar el día 23 y por qué se hace. Pero creo que el mayor número de afluencia de gente que se inscriba probablemente sea mientras la gente está votando por el efecto contagio de que mi primo se ha inscrito para votar y quiero votar yo también. Entonces estamos perdiendo probablemente nuestra mejor baza y que lo que hace falta igual es duplicar o triplicar ese grupo de gente que valida y no perder una oportunidad de que participe un montón de gente cuando la herramienta de hecho sí que está preparada para eso. Siento ser un trabajo con esto. La técnica de Luis. Somos lo que somos. Estoy Luis. Soy Luis de la Comisión Electoral. Otra. Se corta. José Antonio se ha olvidado una cosa y es que en el momento que se cierre la votación online, solo una persona de la Comisión Electoral, que será Guillermo, sabrá, o sea, podría entrar a los datos y no entrará. O sea, que para la claridad del proceso, quiero decir. Si hay algún turno más para dudas y preguntas sobre este tema, por favor, este es el momento de levantar mano. Una última información. Hemos decidido hace un rato, como la plataforma no la hemos probado ni la conocemos, hemos decidido hace un rato antes del plenario, el domingo 22, que es la jornada programática, cogeremos a 25 almas inocentes en el Centro Cívico de Licias, o sea, en la Almozara, mejor dicho, y probaremos la plataforma, los resultados no valdrán, ya se lo avanzamos alguno. para probar la plataforma, para ver que realmente funciona. Les mandaremos la clave, ellos entrarán a través de internet, habilitaremos ahí ordenadores y realizar la votación como lo haremos a partir del martes. Comprobaremos la plataforma, comprobaremos los resultados, no los haremos públicos para que nadie tenga después un disgusto, pero veremos que esto funciona y que yo creo que va a ser un éxito el proceso. La pregunta que yo quería hacer antes se añade a lo que comentaba antes Raúl, y es, yo creo que hay que hacer un máximo esfuerzo técnico para que las posibilidades de participación sean pues también máximas, ¿no? Todo, porque yo creo que el número de gente que participe es algo que va más allá de lo técnico, que creo que es una apuesta, ¿no?, de una iniciativa como la nuestra. Entonces, por un lado, quería saber qué posibilidades habría, cuál sería el inconveniente para establecer varios puntos de votación presencial el sábado, día 28. Que en lugar de votarse solo allí, se pudiera votar en varios sitios. Porque, lo digo porque además para curarnos en salud, porque no sabemos cuántas incidencias técnicas va a haber, y a lo mejor nos encontramos con un aluvión de personas, ni sabemos cuánto tiempo va a costar votar a los que vayan, es decir, a cuánto número de gente podemos absorber, ¿no?, en esas 8 horas que va a estar abierto el Line Entrargo. Yo creo que habría que exprimir la posibilidad, y sinceramente, con mis limitados conocimientos, si habéis sido capaces de poner en marcha un sistema que ha sido importado en otras ciudades, creo que ha de ser posible que se pueda votar en 3-4 puntos de la ciudad, ¿no?, con todas las garantías y con... Yo creo que habrá lo suficiente número de voluntarios para garantizar que eso se haga técnicamente bien y con las garantías debidas. Bueno, esa es mi propuesta. Y por otro lado, me sumo a lo que decía Raúl también. Entiendo que si es un problema de personal, pues vamos a ponernos a ello para que la gente pueda seguir inscribiéndose durante la votación, puesto que la propia votación ejerce ese efecto llamada, ¿no?, que creo que es muy beneficioso. Yo, en fin, esa es un... Vale, gracias. Vamos a, en lugar de contestar ahora turno por turno, vamos a dar un par de palabras más y las contestaciones serán agrupadas, ¿de acuerdo? Hola, buenas tardes. Soy Laura y estoy en el grupo de Código Ético. Sobre este tema de la votación, yo creo que es fundamental ir a un proceso que sea lo máximo posible en garantías, que sea garantista, sobre todo porque nos exponemos después a que los resultados, por ejemplo, si hay cuestiones técnicas o errores graves o tal, puedan ser cuestionados. Yo creo que para el proyecto sería muy negativo que saliesen cosas como pucherazo en Twitter, que saliesen cosas que simplemente respondiesen a cuestiones técnicas de no tener capacidad, pero que se pudiesen utilizar de otra forma. Creo que es fundamental el tema de que realmente las personas existan, todas esas garantías que se han establecido desde la comisión, y creo que después de haber tenido un error, pues que no ha sido ni mucho menos de una persona, que creo que es un error colectivo y de capacidad de nosotros mismos, del conjunto, creo que no nos podemos arriesgar a que vuelva a suceder y nos encontremos pues con 180 DNIs o 180 votos que no se han comprobado. Creo que es mejor cerrar el censo, dar el plazo para que se revise todo eso y que todo el mundo vote con las máximas garantías. Si hace falta, se amplía el días de votación, por ejemplo, presencial. Yo creo que eso es posible, pero el online tenemos que conseguir que sea lo máximo posible de garantista, ¿no? Sí. Joaquín, de Cultura. Yo creo que hay que hacer el máximo esfuerzo posible para que todo el mundo participe y demás, pero en el momento que estamos, yo lo que creo es que esas cuestiones, quien tienen que decir claramente si son posibles o no, son la gente que lo está haciendo. Porque claro, es decir, nos ofrecemos, estaremos, no sé qué, pero al final quien está haciendo y quien está llevando el proceso es el que tiene las claves para si se puede alargar más el proceso, si se pueden poner más mesas, si no se pueden poner más mesas. Yo lo que pediría que lo digan ellos, y si ellos consideran que es viable, y si ellos consideran que no es viable, a estas alturas del partido yo creo que la confianza tiene que ser 100% en lo que digan ellos. Sí, sí, yo también creo que lo que sobre todo tenemos que primar es que todas las garantías, que todo el sistema esté muy garantizado y que nadie pueda verter ningún proceso de duda. En ese sentido, incluso el día 28 va a haber un doble sistema para comprobar la votación. Va a haber un sistema en ordenador y un sistema en papel, donde habrá un listado, donde tú tacharás y se apuntará la gente, etcétera. Sobre los varios puntos de votación, pues ya contestará Guillermo, y sobre el tema del online, yo no creo que sea un sistema de abrir el censo hasta el día 24 o el día 25 para que se vote. No creo que sea un problema de personal, es un problema casi de organización. Es que primero lo tienes que validar, después tienes que mandarlo a la empresa te tiene que mandar la clave y tú con la clave tienes que votar. Entonces las cosas lo retrasan. Sobre todo porque es que no se impide ya votar. Es decir, sí, es verdad que el día 23-24 se puede llevar a más movilización y más ganas de votar, pero el 28, sin estar censado, puedes ir a votar. Es decir, no es que se vaya a impedir a partir de ese día ya votar, sino que tú simplemente tendrás que ir el día 28. Por eso yo no lo alargaría por todos los problemas que tiene. Vale, van a resolver las últimas dudas que quedaban. No cogemos más palabras, nada de este punto, ¿de acuerdo? Vale, si hay alguna cosa técnica, luego lo comentará Guillermo. Las dudas sobre el aspecto técnico las hemos tenido todas. Entonces las decisiones las hemos tomado en función, sobre todo Loren, de que nosotros también tengamos la garantía absoluta de que podemos gestionar el proceso. Entonces, decidimos cerrar el censo, ojo, que eran, esa apreciación la hago ahora, cerramos el censo el domingo por la noche para la gente que vote online. La gente se puede seguir inscribiendo hasta el viernes y hasta el sábado, porque aparecerán en el censo. O sea, habrá gente que se puede seguir inscribiendo lunes, martes, miércoles, aparecerán en el censo, pero esa gente obligatoriamente ya tendrá que votar físicamente, o sea, el día 28. O sea, el censo no se cierra en sí para votar, sino que solo se cierra el censo para el online, porque si no, no tenemos capacidad de validación y de enviar las claves. Lo hemos considerado así. Papeletas, una cosa que no he dicho antes. Yo creo que está por ahí Squin. Le vamos a encargar, como todo lo que hacemos, para que nos maquete una papeleta con las 63 personas que se han inscrito como candidatos, y la intentaremos difundir lo máximo posible. Yo creo que en el voto online la papeleta vendrá con foto, con la misma foto que está ahora en la página web, pero en papel va a ser un poco complicado, si no tendríamos que hacer una sábana para que todo el mundo se fuera reconocible. Entonces lo que haremos es un folio, ordenaremos de alguna manera los nombres, haremos un sorteo por apellidos, sacaremos dos letras, los ordenaremos y la montaremos. Esa papeleta la haremos pública, yo creo que a mediados de esta semana, ¿no, Guillermo? La haremos pública para que el que quiera se la pueda imprimir en casa, será una 4, se la imprime en casa, y el que quiera ya puede llevársela el día de la votación preparada para no tener que estar allí, pues, rellenando y facilitar la votación. Más cosas. Puntos de votación. Hemos considerado. El problema está que para evitar fallos técnicos, si poníamos varios puntos de votación, teníamos que tener el censo en una nube. ¿Me explico? Teníamos que tener el censo en internet para que una persona que votara en Delicias no votara al mismo tiempo, no podía irse media hora después a votar a otro sitio. Eso nos supone otro añadido técnico. Considerábamos que era que son muchos riesgos, no corremos ninguno, pero son muchos imponderables que pueden ocurrir, y decimos que había un sitio fijo. Si hay masas votando en la línea del trago, ya le pediremos al ayuntamiento que mantenga el sitio abierto hasta las 4 de la mañana. Ojalá, pero en cualquier colegio electoral de los que tenemos entre los barrios, votan 2.000 personas en 10 horas. O sea, si van 2.000 personas a votar ese día, para mí es un éxito y ya podemos echar las campanas al vuelo. No, que montaremos las mesas. Según la gente, nosotros el viernes, o sea, el domingo sabremos la gente que vota online, no, el viernes. Y según la gente que haya votado online, sabremos el censo que queda. Pues se quedan, ahora mismo creo que hay 1.300 personas que se han inscrito. Validadas habrá unas 600. Nos quedan 600 personas por validar, más la gente que se inscriba. Nosotros el viernes habremos más o menos unas, que queden 1000 personas para votar físicamente, más los que se puedan inscribir ese día, echémosle otras 1000 personas. Pues es lo que hay en un colegio electoral normal en unas elecciones. O sea, creo que tenemos capacidad en la línea del trago de que la gente pueda votar con garantías. Y creo que no me dejo nada más. De todas maneras, si encontraseis el modo de hacerlo en varios sitios, estaríais. Vaya, Lore, si como vamos a mal el tiempo, si quieres para insistir en el turno final, es porque como vamos por todavía por el segundo y nos quedan yo creo que 8 más. Al final, si da un poco de tiempo, lo puedes volver a plantear, si te parece. Pues yo creo que ya, también un poco por el criterio de no repetir turnos de palabra ya medida de posible, ¿de acuerdo? Vamos a pasar al siguiente punto, que es el grupo de relación con organizaciones políticas, y en este caso no vamos a dejar turnos de palabra después, porque luego además viene uno de los importantes, que es el del nombre, que tiene carácter decisivo. Así que en este caso, Iván y Lucía creo que iban a explicar un poco el proceso y sobre todo la parte final del proceso. Bueno, yo no sé si luego Iván querrá añadir algo, solamente contar que el lunes de la semana pasada tuvimos el acto este de firmar con los partidos que entraban en Ganemos Zaragoza, vino muchísima prensa, vino también mucha gente de Ganemos Zaragoza a apoyar. Y bueno, fue bastante emocionante, salió todo muy bien, luego la prensa tuvo bastante repercusión y simplemente pues agradecer a la gente de los partidos que vino, a la gente que vino a apoyarnos, a toda la prensa que se acercó y sobre todo pues a los que se encargaron de que todo saliera y saliera bien y llamar a la prensa, que fueron Blanca, Fernando y luego Raúl, que estuvo moviendo en redes. Y por mi parte poco más, bueno, ahí están proyectando varias imágenes. Bueno, y de partidos agradecer a Partido Pirata, Puyalón, Demos Más, Somos, Equo, Podemos y Izquierda Unida, creo que no me dejó a nadie, que vinieron y que están aquí con nosotros. Esto se merece un aplauso. Bueno, hemos tenido ya algunos momentos álgidos, vamos a tener unos cuantos más, este es uno de ellos que vale la pena reconocerlo. Eso es, entonces el siguiente punto, que es el de la propuesta de ratificación del nuevo nombre para nuestra candidatura, lo van a presentar. Ah, sí, Iván, en principio estabas apuntado para completar un poco este punto. Yo tengo una, si quieres te la paso y comentas un poco. Sí, eran dos cosillas muy breves. Tenemos pendiente dos cosas. Una es una jornada de formación y debate sobre el papel de las diputaciones provinciales y el control postelectoral, que sería un poco pues para intentar fijar cómo se va a hacer ese control del grupo municipal después de las elecciones, y que en principio se está proponiendo el 11 de abril para realizarlo. Y ya está, ¿no? No había nada más. Sí, la votación del documento de organización. Pero es posible técnicamente lo que me has dicho. Vale. Bueno, ya sabéis, este compromiso público que presentamos el otro día, formalmente es una especie de preacuerdo, pero tenemos que validarlo, ratificarlo entre todos, porque es lo que hemos decidido, ¿no? Que vamos a abrir a la ciudadanía el proceso de ratificación de este compromiso público por nuestra parte. La cuestión es que, visto el calendario, algunos pensamos que sería necesario no volver a convocar a la ciudadanía otra vez para otro proceso, sino hacerlo a la vez que estamos votando las primarias. Entonces, los compis de técnico, no sé si iban a intentar plantear una votación paralela del compromiso público, que lo van a estudiar y lo van a intentar, pero vamos, básicamente sería intentar que a la vez que votamos a los candidatos de las primarias, digamos si nos parece bien o mal el compromiso público, y en todo caso también en presencial. O sea, en presencial habría dos urnas, una para las primarias y otra para ratificar sí o no el compromiso público. O sea, se podría hacer igual online o presencial, ¿vale? Muchas gracias, Iván. Bueno, pues retomo un poco por donde iba antes, con el tema del cambio de nombre, que desde comunicación, por aquí tengo apuntado a Raúl o Paco Polo, que iban a explicar un poco la motivación y exactamente la propuesta que traen a que el plenario decida sobre ella. Por aquí se acerca, ¿no? Vale, pues la propuesta del cambio de nombre es, pues como ya hicimos la primera vez, como sumarnos a esa ola que yo qué sé, que resuena en todo el Estado español a partir del epicentro de Barcelona. Y dado que todos tenemos el problema común de que el nombre que elegimos ha sido vilmente registrado por un aprovechado, pues en la medida que desde Barcelona se propone un nuevo nombre y hay un montón de gente sumándose a eso y la idea de trabajar en esa caja de resonancia, de que desde lo municipal también trabajamos con otras ciudades y en una ola general, pues la propuesta era utilizar el mismo nombre de Barcelona, pues declinado aquí, ¿no? Que sería Zaragoza en Común, a través de la comisión de relación con otros ganemos, que ahora será de otros en comunes de Barcelona, nos han confirmado que tenemos el permiso de utilizarlo y en el momento en que vayamos a registrarlo a como nombre de la coalición a la Junta Electoral, recibiremos el permiso de utilizarlo, ¿no? Entonces la propuesta era utilizar este nombre y que es bien chulo, a mí me gusta un montón, y contar con ese permiso. El procedimiento, como en este caso el punto es de decisión, consiste en que abrimos ahora, como estamos haciendo con los demás, un turno, en principio 5 turnos de palabra, para dudas y cuestiones que quedan un poco en el aire, no tanto como para proponer cosas, sino para resolver dudas, que desde el grupo que te haya propuesta pueda resolver, y una vez resueltas estas dudas, se procede entonces ya al procedimiento de validar, de que el plenario valide o no esta propuesta que trae el grupo de trabajo. Así que si hay alguna persona que tiene alguna duda o algo que le gustaría resolver sobre este asunto, pues puede pedir la palabra porque es el momento adecuado. Bueno, creo que no lo hay, con lo cual el procedimiento de propuesta de validación consiste, como hemos hecho ya en los anteriores plenarios, en plantear si hay alguna persona que tiene alguna objeción grave o significativa, importante, con respecto a la propuesta que traen desde el grupo de trabajo. Si la hay, el procedimiento que viene está aprobado en el reglamento del que ya nos dotamos del funcionamiento interno, entonces se preguntará cuántas personas están de acuerdo con esta objeción y en función de la cantidad de personas que lo estén, pues ya sigue el procedimiento por una oportunidad. ¿Hay alguna persona que tenga alguna objeción grave a la propuesta de cambiar el nombre de nuestra candidatura de Ganemos Zaragoza a Zaragoza en Común? ¿Por ahí una persona? Recordamos que lo vamos haciendo pero que va la cosa muy bien. Decimos por favor el nombre y el grupo de trabajo en el que estamos cada cual. Soy Luis y pertenezco a Cultura. El nombre no es muy bonito. No es mi piace, como dice el ítem. No es mi piace, niente. Nada más. Venga, pues pedimos de facilitación que por favor las personas que estén de acuerdo con esta objeción significativa levanten la mano para ver cuántas personas. Que no es bonito, es una objeción significativa. Entiendo que es una razón para no estar de acuerdo con la propuesta que ha traído el grupo de trabajo, y en cuanto parece que es así, se pide que es cuántas personas hay que opinar el mismo. Exactamente, no se trata, no preguntamos por la razón que ha aducido el compañero, sino la consecuencia de la razón que ha aportado, que es no aceptar la propuesta que trae desde el grupo de trabajo. ¿Alguien? ¿Levantamos entonces las manos en ese sentido? ¿O esto es una duda o es otra objeción? Sí, sería una objeción, pero si llega tarde, llega tarde. Sí, no, estamos a tiempo. Únicamente que sí que, si les parece, o sea, alguien más, que es el momento de coger más objeciones y para poder avanzar, ¿de acuerdo? Sí, damos esta palabra para plantear esta nueva objeción y veremos Esta es una de las anteriores. Hola, soy Lidia y la objeción no era en cuanto a su par por resonancia con Cataluña, pero yo elegiría un nombre que sin ser Zaragoza el Común se pareciera y resonara con Barcelona. Podría ser Zaragoza de los Comunes o yo qué sé, algo que siguiera resonando, pero que sonara mejor, ¿no? Que no es la de los Comunes, que se me ha ocurrido ahora de forma rápida. Pero desde luego el nombre no tiene mucho marketing, ¿no? Por lo menos a mí personalmente no me gusta mucho. Bueno, entiendo que aunque las razones aducidas son diferentes, dijéramos, la consecuencia en cuanto a no, la propuesta de no validar es la misma en los dos casos, con lo cual, si os parece, podemos someter a lo que decía el plenario las dos razones para una misma propuesta de no validar, por cualquiera de estas dos razones, la propuesta que tenéis desde el grupo de trabajo. No. Si es súper significativa, si no, yo creo que... No es una explicación porque la última vez elegimos Ganemos que era un nombre feo. Exactamente. Que es una razón de comunicación. Ah, venga, sí. Bueno, la última vez no elegimos Ganemos porque fuese bonito. De hecho, a mí me parece bastante feo Ganemos Zaragoza. Lo elegimos, uno, porque ya estaba, y por otra parte, porque si vamos a tener que estar explicando todo el rato que somos Zaragoza en Común, pero nos llamamos... Zaragoza en Común, pero somos eso, que sería Zaragoza en Común, pero tenemos un montón de tiempo que deberíamos estar explicando nuestras propuestas, quién son nuestros candidatos, etc. Entonces, es una lógica de porque vamos a tener que explicarlo todo el rato. Yo, es importante. Si os parece, no entramos en el debate de dar razones, en este caso la palabra del grupo de trabajo sí que la tiene siempre para defender y dejamos su propuesta, pero no entramos en este debate, sino que pasamos a apoyar o no apoyar la propuesta de no validación que han surgido de estas dos personas. Retiro la mía. Vale, me parece perfecto. De acuerdo, seguimos manteniendo la anterior, que básicamente es no validar la propuesta. ¿Quién está por favor de acuerdo con no validar la propuesta que ha traído el grupo de trabajo? Hay una persona que está a favor, con lo cual no se llega al 20% que creo recordar que era la cantidad significativa para proceder de otra manera. Así que nos llamamos para Zaragoza en Común a partir de ahora. El siguiente punto que viene ahora ya es el del grupo jurídico que va a contar los avances en los trabajos pues poco agradecidos que van desarrollando. Y tenemos aquí a Paco Polo, creo, que lo va a explicar un poco mejor. Hola, buenas tardes. Poco que informar. Mañana por la tarde vamos al notario. Mañana por la tarde vamos al notario para constituir ya formalmente el famoso partido pantalla. Y para gran ilusión de todos, se nos ha pedido los estatutos específicos de varias ciudades para, simplemente cambiándole el nombre, hacer el mismo partido pantalla. El partido pantalla en principio se llamará GZ. Zaragoza. Ganemos Zaragoza, ganemos Zaragoza. En este nuevo apertura antes tampoco habíamos previsto turno de dudas, así que continuamos avanzando al punto séptimo, que es el del grupo de código ético, que también se trata de que nos cuenten un poco los avances que van teniendo. Que Antonio, si te quieres acercar de aquí, por favor, así te ve todo el mundo muy bien. Bueno, pues ya hemos retomado otra vez el ritmo que llevábamos antes y ahora estamos ya en la elaboración del reglamento del comité y código ético, apoyándose en el código ético. Entonces, bueno, hemos hecho una recopilación de bastantes precedentes que hay un poco en el entorno y, bueno, tenemos un mini ya borrador, que es borrador cero nada más todavía, pero que, bueno, apoyándonos en uno nuevo, en el último que tenemos ahora encima, que lo hemos visto que está bastante bien, que es el de ECUO, pues seguramente complementaremos lo que ya teníamos y, bueno, pensamos que la semana que viene seguro que probablemente tengamos un borrador 1, ¿no? Probablemente ya. Bueno, es de facilitación, queremos agradecer esta celeridad de las informaciones, ¿verdad? Así que pasamos al siguiente punto, que sí que suponemos que va a ser un poco más largo, y en este sí que abriremos después un turno de dudas y de preguntas, y es el punto en el que el grupo de comunicación, que por aquí te lo apuntaba a Blanca, Amparo, Miguel, a Maribel, por ejemplo, nos va a contar un poco, pues, un montón de cosas que están trabajando y que tienen preparadas. Buenas tardes. Sí, yo voy a hablar específicamente de uno de los puntos, luego se lo pasaré a Amparo y luego si Blanca quiere terminar, pues así. Yo voy a ser muy rapidita. Aunque no debería haber empezado primero, que debería ser Amparo que me hubiera contado primero lo que vamos a hacer el viernes, que ya todos sabéis que es la presentación física de todos los candidatos y la firma del código ético, desde comunicación nos parecía muy importante que siguiéramos viéndonos. Ya sabéis que yo, cada vez que me oyéis hablar, voy a decir lo mismo, visibilización, nos tenemos que dar a conocer. La gente de la Feria de Ideas, las marchas por la dignidad, nos han invitado el día 21 a estar en la Feria de Ideas. Vamos a poner una mesa y la idea es poner a todos los candidatos que quieran pasar en esa mesa. ¿Para qué? Para que los conozca la ciudadanía. Evidentemente, durante todos estos días, seguro que muchos habéis oído a través y lo habéis leído de los correos, pues que había gente que conocía muy poco o nada de alguno de los candidatos que se presentan, pues porque por cercanía no los conocía o porque no estaban dentro de su entorno. La mejor ocasión para que todos nos conozcamos y para que la ciudadanía, que es claro que los tiene realmente que conocer, una buena ocasión va a ser la Feria de las Ideas. Os pedimos a todos los candidatos, en la medida de vuestras posibilidades, que a lo largo de todo el día, la feria empieza a las 11 y termina a las 8 de la tarde, paséis por la mesa de Ganemos Zaragoza. Vamos a tener una mesa allí, estarán los rollers, habrá firmas para recoger firmas, habrá la posibilidad de que la gente, si quiere, se haga una foto con los candidatos, hablar con los candidatos, lo que queráis. La compañera Pilar va a llevar una urna en la que tenemos la idea de recoger todas las propuestas que la gente nos quiera hacer. O sea, la idea es decirle a la gente que pasa que no solamente se acerque a hablar con los candidatos, sino que todo aquello que les pueda parecer que es importante que podamos llevar en nuestro grupo y en nuestro partido o en nuestra coalición, como queráis llamarlo, pues que lo pueda llevar al ayuntamiento. Y luego sí que por favor os pedimos que hagáis el esfuerzo de venir, por favor, venir. Ya sé que es sábado, ya sé que es fiesta y que muchos estéis muy cansados y trabajáis, pero pensamos desde comunicación que os tenéis que hacer presentes. Y además es importante que la gente... Esto no se ha hecho nunca, que yo sepa hasta ahora, ¿eh? O sea, yo creo que es una buena cosa el que seamos rompedores en muchas cosas y también en esto, en que nuestros candidatos salen y se presentan. Y nada más. Yo estaremos por allí, igual que otra mucha gente, y estaremos en la mesa, y os echaremos una mano para lo que queráis, y ya sabéis, a partir de las 11, el sábado, os queremos allí, bien guapos y guapas, por favor, para que las fotos salgáis preciosos, y así algunos os conozcamos a todos. Hola, bueno, soy Blanca de Comunicación, y bueno, os venía a traer un poco la petición de que se sume más gente a nuestro equipo de trabajo, que de cara a la campaña electoral, sobre todo, una vez que pasen las primarias y eso, pues el pico de trabajo será interesante y cuantas más manos y más cerebros pensando, mejor. A ver si alguna cosa más nos queda. El lanzamiento del grupo de trabajo, o sea que eso, necesitamos gente que integre el grupo de comunicación porque hay mucho curro. El protocolo básico... ¿Hola? No. ¿Y algo más? Ah, bueno, el protocolo básico de comunicación, esto era un mensaje al resto de grupos de trabajo. Se remitió una planilla en la que podíais rellenar vuestras demandas y solicitudes para el equipo de comunicación, pues si necesitabais un cartel para un foro sectorial o si necesitabais algún tipo de apoyo comunicativo para actos concretos de cada grupo de trabajo, pues que se remitía al correo electrónico de grupo de comunicación @ganemostrabajo.com. Y detrás de esto hay una ficha, es un poco para coordinar todos los actos que se hagan, que nos coordinemos con la gente que hace el diseño y con la gente que hace... Esta es la ficha, ¿vale? Esto nos sirve al equipo de comunicación simplemente para derivar la difusión y derivar al diseño y demás. Entonces, por favor, tenerlo siempre presente y cumplirlo un poco para que circule de manera adecuada. Y pasamos a hablar de... el gran momento que en el argot del grupo llamamos el desfile de modelas y modelos. Y perdonadme la ridícula expresión, pero os hemos enviado vamos a hablar ahora del acto de presentación de candidatas y candidatos en la firma pública del Código Ético. Esto está planteado del siguiente modo. Se os ha enviado un correo a todas las candidatas y candidatos. No, se os envió un correo a todas las candidatas y candidatos con un protocolo mínimo de comunicación para el tema de los medios de comunicación. Es así. Entonces, ahí se explicaba claramente que de momento sois precandidatas y precandidatos y el contacto con la prensa tiene que ser para hablar de vosotras mismas, de vuestro currículum y de vuestras motivaciones para presentaros como candidatas y candidatos a Ganemos Zaragoza. Y seguiríamos las portavoces y los portavoces ejerciendo el papel de comunicación con medios de prensa a la hora de hablar del proceso de Ganemos Zaragoza. Esto quedó claro. Os va a llegar un correo posiblemente mañana a todos vosotros diciéndoos cómo va a ser el acto del viernes, que lo voy a intentar resumir brevemente del siguiente modo. Se va a celebrar, este es el diseño de Squin, que está genial, si lo veis. Ponles cara por fin a esas personas que se han presentado, a las 64 personas. Entonces, os convocaremos a las 64 personas que os habéis presentado candidatas a las 6:30 en el centro cívico Almozara. El acto comenzará a las 19 horas. Contaremos con la colaboración del equipo jurídico Paco Polo para tener ahí el código para realizar la firma. Y el acto consistirá en una breve intervención de cada una de vosotras. Marcamos un tope de 30 segundos con la idea de que siempre se alargará un poquito, pero no nos podemos ir a las 2 horas porque acabaremos muy hartos del asunto. Entonces, se trataría de decir, y os lo ponemos en las instrucciones, me llamo fulanito de tal y me presento de candidata a Ganemos Zaragoza. No, me llamo fulanito de tal y me presento porque o para, y ahí exponéis la idea fuerza en una o dos frases, la idea fuerza que más os caracterice. Vendrá escrito un poco en el guión. A ver, el acto está previsto no tanto para los medios de comunicación, sino para toda la gente que integramos Ganemos Zaragoza y conocer quiénes son esas personas, verlas de carne y hueso, ver cómo hablan, qué expresión tienen y un poco pues ver ese poderío que nos va a llevar a ganar. ¿Vale? Entonces, sí es cierto que estará abierto a la prensa y a los medios de comunicación y los habrá y también a la televisión. Tenemos que tener en cuenta que son 62 personas y hay algo que desde la organización no vamos a poder, desde la mínima organización que estamos, tampoco vamos a controlar, y es que haya medios de prensa que se dirijan más a unos o a otras, porque sean más mediáticos o no. Trataremos de ser lo más educadas y educados posibles y hacer que el acto sea lo más... Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, se tratará de ir subiendo al escenario. Intentaremos hacerlo lo más ágil posible y para ello hemos habilitado aleatoriamente, según os inscribisteis, un orden de numérico que os asignamos a cada cual para salir y para poder organizarnos y subir al escenario para hacer después la foto final, ¿vale? Entonces lo organizaremos ese día y no sé si me dejo algo más. Ah, bueno, si alguna de vosotras y vosotros en el correo que os enviaremos mañana no puede venir a las 7 porque sale de trabajar más tarde o va a venir más tarde, simplemente se coloca al final de la fila y sube después, o sea, no hay problema, ¿vale? Estaremos varias personas en equipo técnico, estaremos las tres portavoces, Lucía, Alfonso y yo, estará también Maribel, estará también Carlos Barba y Pilar organizando un poco... con el acto, ¿vale? La firma ya lo he dicho. Sí, pero bueno, las instrucciones ya las damos. Yo una técnica muy breve, pensando en medios, habíamos hablado también, si no con Fernando, el tema de que pensando en las cámaras de televisión y los fotógrafos y fotógrafas, que todos los candidatos y candidatas subieran al principio para hacer esa foto de familia. Sí. Y porque los periodistas van a estar al principio, no van a estar al final. Sí, que en lugar de que lo organizaremos en lugar de foto final será foto inicial y ya os diremos cómo, ¿vale? Vale, Muy bien, pues abrimos turno de dudas y preguntas sobre este tema. De parte de Fernando, que está pactado con Televiel. Con Televiel. Por ahí creo que... Creo que del propio... ¿Es Will, que ya has aportado algo? Pero haz un voz alta mejor, sí. ¿En voz alta? He hecho carteles... Hecho por si acaso con el logo nuevo y sin el logo nuevo, por si no lo he probado. Pero solo he traído los del logo nuevo. Entonces he traído unos 100 para que los candidatos, que sois 66, pues os repartéis un y medio cada uno y los pegáis. 62. Tenéis uno y medio cada candidato para que los peguéis. O podéis repartir y recoger cada uno. Los voy a dejar en la entrada para que cojáis cada uno para este viernes. Así que colocarlo cuanto antes. O se pueden poner de acuerdo, ¿verdad?, entre varios y hacer la cosa colaborativa. ¿Hay alguna duda por ahí? Si no, Simplemente una cosita. Compañero, anda, si te hace el favor de presentarte, que estamos... Bueno, soy José Luis Alcuén, estoy parado, estoy cesado por el gobierno de Aragón. No, que no hace falta que... No, que simplemente que llevamos la dinámica de que cada persona dice su nombre y el grupo de trabajo al que pertenece, nada más. Vale, pues yo estoy en Izquierda Unida. No, aparte de filiaciones varias, el grupo de trabajo... Bueno, me voy a apuntar en el grupo de empleo de aquí de... Vale. Simplemente comentar una cosita. Solo una cosa. El trabajar en un ayuntamiento es una cosa muy, muy, muy seria. Y algunos compañeros que han sido concejales aquí lo saben. Y lo saben estando en la oposición. Y desde aquí, desde este grupo, lo que queremos es gobernar el Ayuntamiento de Zaragoza. Va a haber muchísimo más trabajo del que se ha estado en la oposición, mucho más para gobernar un partido, un ayuntamiento. Muchísimo más. O las Cortes. Y tenemos que ir a buscar el gobierno tanto de las Cortes de Aragón como del Ayuntamiento de Zaragoza. Y hay gente, pues desde hace muchos años, en movimientos sociales, asociaciones de vecinos, sindicales, políticos, que han trabajado y tienen mucha experiencia. Simplemente que es muy serio esto, no es tontería. Casi más que una duda, un comentario, no sé si hay algo que responder. ¿Hay alguna pregunta más? Ay, es que no lo he comentado, perdón. Sí. Perdón, que venía en el orden del día. Sí, que venía en el orden del día la propuesta de cambio de fecha de la presentación de candidatos el 4 de marzo en lugar del 5 de marzo. Valoramos en comunicación que la 5 marzada es una fiesta muy festiva y no era el evento correspondiente a la presentación en la línea de lo que ha dicho este compañero del reto tan difícil al que nos encontramos como ganemos, que vamos a ganar. Pero el reto es difícil, entonces la cosa tiene que ser seria, potente y sí, aquí tenemos el derecho de presentarnos como candidatas y candidatos, tenemos que tener la responsabilidad de asumir todo lo que nos viene encima para poder gobernar. En ese sentido hemos organizado el día 4, que ya lo hemos dicho antes en las fechas, el día 4 en el Centro Cívico de Licias, la presentación de la candidatura definitiva que concurrirá a las elecciones al Ayuntamiento de Zaragoza en un acto propiamente mitin político en donde se expondrá todo. Y eso lo haremos el día 4, con idea de que luego finalice con algún tipo de acto festivo en el que ya nos congratulemos, nos besemos y nos abracemos por haber llegado hasta este punto tan importante. Entonces, Para no desaprovechar tampoco la 5 marzada, desde el equipo de comunicación nos planteamos también no el poner una mesa, porque va a haber muchísima gente repartida por muchísimas mesas que también pertenece, participa en Ganemos Zaragoza. Entonces, hacer un diseño chulo como los que hace Squin con el nuevo logo, e ir pasando candidatas, candidatos, la gente que vayamos allá, y ir hablando con la gente de las mesas, de los bares, de los puestos, invitarles a que si quieren poner este cartel con el logo de Zaragoza, y de este modo lograríamos en el 5 de marzo que el nuevo logo de Ganemos Zaragoza, Zaragoza en Común, esté en absolutamente toda la 5 marzada, sin hacer demasiado esfuerzo, sino simplemente hacer un vermú en común, ¿vale? Esa era la idea. ¿Hay alguna palabra más? Sí, por ahí hay una palabra. Hola, Paco, del Foro de Medio Ambiente. Oye, y entonces, ¿la fiesta que se dijo por la lista de hacer se mete dentro del 4 de marzo? ¿Una fiesta meramente de darnos un placer al cuerpo? Tenemos que ponernos de acuerdo, pero igual la gente que estabais trabajando en hacer algún tipo de fiesta por un concierto y tal, hablamos después y a lo mejor lo podríamos encajar ahí, por hacer el cierre del acto, pero lo hablamos luego, ¿vale? Ok, muy bien. Pues seguimos avanzando al punto 9, en el que Carlos, del grupo de financiación, nos va a hablar de prácticas, que es lo que le toca a él. Algunos estamos ya con ataques de ansiedad, ¿no? con todo lo que nos queda por delante. Hasta ahora, como podéis comprender, tampoco ha sido demasiado lo que hemos necesitado. Hemos ido tirando absolutamente de entornos como este, que eran son gratuitos, con posibilidades, con lo cual también a futuro veréis que nos genera algún pequeño problema, ¿no? En estos momentos, si pones la empezaremos por el crowdfunding. En estos momentos tenemos lanzado un crowdfunding que en teoría vence dentro de 21 días. Eran los 2.000 euros que hemos calculado, y efectivamente va a ser así, que nos está costando la campaña, el tema de primarias, por un tema de adaptación de la web, hay que pagar el envío este de teléfonos, de la clave por teléfono móvil, pues hay que pagarlo, bueno, tiene su coste, ¿no? Y la verdad que va bien, porque ya estamos a día de hoy, a estos momentos, estamos ya en 1.800 euros, con lo cual no tenemos problema. Esto yo pienso que se acabará en un par de días, con lo cual, pues bueno, ahí tendremos un dinero, un remanente, ¿no? Os llamo a que si alguno estáis todavía pendiente, lo hagáis y cerramos ya el tema. Si pasas al siguiente, esto es ayer te lo saqué. Os explico. En estos momentos tenemos en cuenta corriente 924 euros pendientes de que nos pasen ciento y pico de los rollers que no nos los han pasado, ¿no? Donde veis las TRFs, he quitado el nombre de las personas, son personas que han hecho ingresos directos en la cuenta corriente nuestra que tenéis en la página web, ¿no? Pues hay uno de, pues ya lo veis, de 500 euros, 30 euros, 20 euros, 30 euros, a todos los son TRF, he quitado los nombres, son transferencias, ¿no? Y lo que veis con ingresos en efectivo es el dinero que recogemos en estos casos, que normalmente, en estos casos y por la venta de chapas, que suele ser entre 400 y 600 euros, ¿no? Suele ser la media. Las retiradas en efectivo, las facturas, las tenéis en la página web. Si entráis en la página web, tenéis en qué nos hemos gastado realmente ese dinero que no está ahí, porque ahí no están físicamente las facturas. Este es el extracto de la cuenta corriente, ¿no? Pero coincide con lo que tenéis en la página web. Lo único que no aparece en la página web son los 2 euros que nos cobran por cada transferencia, ¿no? Sí, es que es... Ese es el negocio de los bancos, pero claro, si no tendríamos que ir a pagar con el dinero en metálico, yo la verdad que por 2 euros esto es, podía ser un lío, ¿no? Hasta ahora os dais cuenta que el total que nos hemos gastado, si veis en la página web, no es mucho, son unos 2.500 euros aproximadamente, ¿no? Y la verdad que con 2.500 euros yo pienso que hacer todo lo que hemos hecho es un... Una heroicidad. Pero es cierto que a partir de ahora, no nos equivoquemos, nos van a arrollar, ¿eh? O sea, esto no es, no hemos hecho más que comenzar. Cuando empiece la campaña, vamos, nos van a dar por todas partes y ya tenemos preparados mecanismos que cuestan dinero, no nos engañemos, o vamos, no va a ser posible. Es decir, vamos a tener que contratar medios, vamos a tener que contratar. Hay que decir que todo el mundo lo tenga en cuenta. Lo digo simplemente a futuro porque os dais cuenta que soy muy pesado enviando correos y llamando la atención de que no es fácil. Si pones lo siguiente o el primero que había, la obligación nuestra también es pensar a medio plazo, ¿no? Pensar a medio plazo en cuanto a qué queremos ser y cómo esto tiene que seguir funcionando y cuánto nos va a costar dentro de 6 meses el seguir funcionando, porque esa es una de las obligaciones mías, el haceros ver no solamente conseguir el dinero, sino haceros ver en qué nos lo deberíamos gastar en algunos aspectos, ¿no? Una de las necesidades que ha mostrado, yo pienso que todo el mundo, empieza a ser el tener un local, un sitio propio donde poder reunirnos, donde poder tener un espacio, donde, por ejemplo, algo tan elemental como ahora que vamos a encargar unas camisetas, yo no sé dónde vamos a dejar 300 camisetas, ¿no? Aquí no las vamos a poder dejar. Es decir, hay cuestiones elementales que tenemos que empezar a solventar, ¿no? Bueno, eso es lo de las camisetas, lo hemos solventado, pero vamos. El tema es, a medio plazo, cómo hacer que ganemos, no, que Zaragoza en Común siga funcionando, ¿no? Siga funcionando. Y para que siga funcionando, lo que hemos planteado es la necesidad de un local que un nivel realista de gasto en 6 meses sería el que tenéis allí, ¿no? Sería un alquiler de 6 meses de 350 euros, más la fianza, más el gasto que deberíamos hacer en reponerlo, en arreglarlo, más el gasto de 150 euros fijos en energía eléctrica, 6.000 euros, en 6 meses, ¿eh? Para lo cual, os plantearemos propuestas de cómo hacerlo, pero que estamos ya pensando en esto. Que sepáis, y que si a alguien además se le ocurre alguna otra idea mejor, pues desde luego somos un grupo pequeño, pero vamos, estamos todo el día en WhatsApp nosotros. Sí, como no vamos del todo mal tiempo, si alguien tiene alguna duda, alguna cuestión que le gustaría resolver, aprovechando que tenemos aquí a Carlos del grupo de financiación, pues se puede aprovechar el momento. Coge turno de palabra Elisa, cogemos en principio 5, si os parece, máximo. Bueno, soy José Antonio de Medio Ambiente, también estoy en Código Ético, que también me llegan los correos y me apunté. Yo a Carlos le escribí un correo con algún tema de financiación, porque a mí me parece fundamental, y me comentó que era un tema que estaban estudiando de informática, que era que cuando cualquier ciudadano o ciudadana abre la página web, tengamos la cuenta bancaria a la vista para poder colaborar mediante una transferencia. Porque ahora está realmente muy oculto, es decir, lo podemos encontrar, pero está muy oculto, ¿no? Eso por un lado. Y una segunda propuesta, que sería en todos los correos que se mandan a los 300 o 400 personas, pues que en el pie, igual que sale la dirección, igual que sale el grupo, saliera la cuenta bancaria. Lo digo simplemente porque a lo mejor mucha gente puede hacer una transferencia bancaria, mucha gente trabaja online, la puede hacer, ¿no? Y porque además el tema de microfinanciación está bien para hacernos publicidad, etcétera, etcétera, porque hay unos plazos, pero hay unas comisiones que no se dicen. Es decir, la empresa se lleva un dinero. Es decir, de esos 2.000 euros que si se consiguen pasado mañana, pues 100 ya se lleva mínimo la empresa que está gestionando eso, más lo que se lleva la caja de ahorros. Entonces vamos a intentar fomentar la cuenta bancaria todo lo posible, ¿vale? Para seguir haciendo colaboraciones, que está bien lo del microfinanciación, ¿no? Y nada más, me parece que eran un poco los dos temas, ¿no? Eso y que en actos como este o asambleas y tal, pues que institucionalicemos lo de la caja, que sea pasante, ¿no? Que yo creo que es importante, ¿no? Vamos. Si os parece, hacemos las intervenciones seguidas y luego se contestan desde el grupo también seguidas. Hola, soy Rosa Burgos, del grupo de Urbanismo y Medio Ambiente. Quería comentar que, bueno, que has hecho un presupuesto por 6 meses y que si dentro de 3 vamos a tener concejales, pues a lo mejor no tenemos este problema. Sí, se me olvida una cosa. Sí, sí, tengo razón. Buenas, soy Javier de Economía. Yo simplemente preguntar con el tema del local, que me parece importante, si la habéis pensado de cara a una urgencia inmediata de aquí a las elecciones y luego ya pensar tranquilamente, o la habéis pensado ya con buscar un local que sea la sede futura de Zaragoza en Común. Hola, de la comisión, soy Delia de la Comisión de Economía. Vamos a ver, es que no veo claro el presupuesto que presentáis, ¿no? Porque creo que no sería conveniente ir a un local con licencia, nueva licencia de actividad. Yo creo que hay lugares en los cuales modelo hotel de empresas donde no necesitaríamos sacar una licencia de actividad, o deberíamos de ir, por ejemplo, a un cambio de titularidad de un local que había sido previamente algo similar a lo que nosotros pretendemos. Incluso me planteo la duda de si sería bueno o no sería bueno alquilar un local, porque tenemos la experiencia de Podemos, que sacaron 5 diputados eurodiputados sin tener ningún local en Zaragoza, ¿no? Y sirviéndose un poco de la infraestructura pública, ¿no? Y luego, a efectos de financiación, a mí se me ocurriría que probablemente sería interesante que hiciéramos préstamos, la propia gente que estamos en Ganemos, préstamos a devolver con posterioridad a las elecciones, ¿no? O sea, quiero decir, bonos o cualquier otro instrumento de autofinanciación, ¿no? En el sentido de no tener que acudir a los bancos. Y es que ese presupuesto, pues eso, ahí nos ahorraríamos, si vamos a lo que yo estoy diciendo, pues nos ahorraríamos una parte importante de ese presupuesto en el alquiler de local. Nada más y disculpad el tiempo. También es interesante, y se ahorra mucho dinero en los locales cuando se hacen, que cada uno, pues algunos es electricista, unos fontanero, yo soy electricista. En el sindicato donde estoy yo estamos reformando el sindicato con trabajo nuestro, de cada uno. Eso es mucho más económico, aportando nuestro trabajo y nuestro tiempo. Y comprando materiales en almacenes con un 50, un 60, un 80% de descuento. Que también es, porque si se lo da a una empresa, debe cobrarnos el 21% de IVA más el beneficio industrial de esa empresa. Entonces, si cada uno aportara su tiempo y su profesionalidad en el local, pues también se ahorraría mucho dinero. A ver, uno, con el tema de la web que has planteado, pues efectivamente se lo hemos enviado, tenemos PayPal que no aparece, tenemos lo de la página web que no aparece, pero a ver, no nos engañemos, es un tema de que nuestros informáticos le están dedicando la prioridad con las manos que tienen a lo que pueden. Y esa es la realidad, esa es la verdad. Entonces, pues eso es lo que tenemos. Es verdad, debería estar allí, debería estar el botoncito de PayPal, que tenemos ya el pago en PayPal, pero no, están en otros temas. Entonces, pues yo respeto que si ellos dicen que no pueden, pues pues es lo que hay, hasta ahí llegamos, eso somos. Es decir, hay que, respecto al tema de los que efectivamente cuando tengamos concejales, pues quiere decir que entonces lo que hay que asumir es que efectivamente lo que tendremos será una caja única de donde se podrá, en lo que decidamos, invertir el dinero. Pues bien, pero mientras tanto, como no lo tenemos, pues necesitamos otro entorno, ¿no? Necesitamos otro entorno. Efectivamente es un planteamiento de urgencia, ¿eh? Es un planteamiento de urgencia para campaña electoral, para el próximo, porque es un tema que se valora como algo necesario. Como algo necesario, que efectivamente se está buscando. Ya veremos luego cómo se acaba de financiar, porque hay varios métodos, ¿eh? Incluso hay métodos de financiarlo por adelantado y luego que se pueda ir devolviendo con el tema de la propia campaña. Quiero decir, no, que hay posibilidades. No puedo, ¿eh? Hay posibilidades. También es cierto que se puede valorar la posibilidad, que efectivamente se ha buscado, pero no se ha encontrado uno que no tenga, o sea, que tenga ya una licencia, que sea solamente, pero que no se ha encontrado uno que sea rápido, fácil y se ha buscado, ¿eh? Porque eso sí que se conoce que, pero bueno, el tiempo nos apremia, ¿no? Respecto al tema de los préstamos que se planteaban, eso hay que llevar, no es un tema esto, sino que hay que llevarlo a la comisión electoral que se cree para la campaña electoral, porque eso es un tema para pagar la campaña electoral, que es diferente a estos momentos la asociación, que es lo que paga, ¿eh? Daos cuenta que aquí lo que estamos hablando es de una asociación que se llama Ganemos Zaragoza y que está dentro de sus objetivos y extender el municipalismo y tal, está pagando esto. No Ganemos Zaragoza, la asociación no va a pagar la campaña electoral, luego no va a ser la que haga sacar el dinero para la campaña electoral. Lo digo porque tengamos claro los dos elementos. O sea, aquí no estamos hablando las personas que se dediquen luego a hacer, o que nos dediquemos luego a hacer la campaña, el dinero de la campaña electoral, ese es un tema distinto, y ahí sí que entrará el tema de los préstamos. Aquí no puede haber préstamos porque a nadie le vamos a devolver el dinero, ¿eh? La asociación no le va a devolver el dinero a nadie, ¿vale? Claro, cuando haya coalición, cuando haya campaña, será esa coalición, o ya será Zaragoza en Común quien le devuelva el dinero a quien se lo preste, pero no la asociación, que somos en estos momentos otra cosa, ¿vale? Lo digo para que lo tengamos un poquitín claro. Bueno, pues con el objetivo que siempre tenemos de intentar acabar a las 9, vamos a continuar con el siguiente punto, que también es muy muy interesante, que es el de los avances del programa colaborativo, que nos va a hacer una introducción Olga, contándonos un poco, y luego una persona de Barrios, que será Esther, nos dará también alguna otra información puntual al respecto. Bueno, voy a intentar ser lo más rápido posible. Hemos tenido varias reuniones para intentar avanzar, sobre todo en cuál iba a ser la metodología de elaboración. Entonces, pues ya hemos llegado a un acuerdo de cuál sería la estructura que pudiese unificar el trabajo que se estaba haciendo en cada eje, pues en un diagnóstico, un objetivo general, unos objetivos específicos y unas medidas, de manera que todo el mundo trabajásemos en la misma línea. Y bueno, pues con todo eso, la idea es que el día 22 vamos a poner en común el trabajo que ya se ha ido haciendo en todos los ejes, que es bastante trabajo, como resultado de muchas reuniones que ha habido. Y bueno, pues ayer nos planteábamos que esta reunión tendría pues dos objetivos. Por un lado, compartir el trabajo que cada uno ha ido haciendo desde su eje, pero conocer lo que los otros ejes han hecho, también darlo a conocer al conjunto de las personas que componemos Ganemos, lo que sea, bueno, en común, pues lo que se ha ido haciendo. Entonces nos parece muy importante que podamos acudir el mayor número de gente. Sabemos que es un domingo, que cuesta, pero bueno, hemos decidido que sea solamente por la mañana, con el fin de que podamos estar más gente. Y bueno, pues de allí también ver que en esa puesta en común qué aspectos vemos que faltan o qué cosas se repiten y qué líneas rojas hay que se plantean como que se tendrían que hacer más foros. En esa mañana también avanzaremos un poco cuál va a ser los diferentes momentos para ya llegar a la programación definitiva, la propuesta que tenemos en esa línea, y también qué metodología hemos pensado poner en marcha para trabajar aquellos puntos que pueda haber más disenso para avanzar. De forma que para el 19 de marzo pudiésemos tener ya el programa definitivamente aprobado. Entonces, bueno, como el día 22 se explicará más detalladamente esto, entonces creo que ya no merece la pena extenderse más, sino animar a todo el mundo a que vengáis, que merece la pena pues compartir el trabajo que se está haciendo, que es importante. ¿Dónde? En la almozada, es en el Centro Cívico de la Almozada, a partir de las 9:30. O sea, hemos quedado a las 9:30 porque sabemos que siempre nos retrasamos un poco. Bueno, pues a las 9:30 allí hasta las 2. Pero bueno, intentando ser puntuales, a las 9:30 allí. El día 22, domingo. O sea, que ya que lo hacemos solo por la mañana, pues aprovechar bien el tiempo, ¿no? Porque precisamente hemos querido no tener que volver por la tarde, pero entonces aprovechar la mañana, que hay mucho curro por delante. Y espera, Olga, no te vayas, que aún no abrimos un turno de preguntas, pero antes Esther, creo que nos podía aportar alguna cosa en concreto de todo el trabajo que están haciendo en barrios. Gracias. Buenas tardes. Bueno, yo vengo a hacer un pequeño resumen de lo que llevamos hecho hasta ahora y de los siguientes pasos que tenemos, ¿vale? Bueno, sabéis que se hizo un foro en el barrio del Oliver, salió todo muy bien, se finalizó ese foro y fue bastante cerrado, lo que significa que no hemos conseguido promover un segundo foro o generar un grupo motor. No así nos ocurrió en el barrio de Lactour, que hicimos un primer foro, se quedó muy abierto, la gente tuvo muchas ganas de continuar, se propuso un segundo foro y además tenemos un grupo motor en el Lactour con gente pues, muy activa que tiene ganas de incluso autogestionarse y está súper bien. Tenemos un tercer foro propuesto para este viernes. Por desgracia nos coincide con la presentación de candidatas de Zaragoza en Común. Tenemos un problema, bueno, en una media medida. No tenemos portavoces porque van a estar todos en la presentación de candidatas. De momento no sabemos quién va a venir de comunicación, no sabemos quién va a poder venir de facilitación. Estamos los que estamos en un grupo de barrios, que no somos pocos, pero tenemos muchas ganas de currar y necesitamos gente que apoye, de verdad. Yo entiendo que la presentación de candidatas es muy importante para Zaragoza en Común, pero el desborde real, desde mi punto de vista, y por eso estoy en este grupo, está en los barrios. Y la gente, seguramente mediáticamente ya nos conoce, pero tienen muchas ganas de preguntar. Yo me pregunto qué es lo que vamos a ofrecerles y si lo que queremos ofrecerles es un sistema en el que, de verdad participativo, tenemos que generar esa participación y tenemos que buscar los medios, ¿vale? Entonces, de verdad que os invito a todas y a todos a que estéis el viernes en el foro de San José y que os dividáis, dos, uno para candidatas y otro para el foro. Y a la gente de comunicación, facilitación, que no se presenta o que tenga un poco de disponibilidad, por favor, que se pongan en contacto conmigo. Lugar y hora, efectivamente. A las 7:30 de la tarde, el viernes, en la Asociación de Vecinos de San José. ¿Vale? 7:30. El siguiente barrio que seguramente abordaremos será el barrio La Raval. ¿Vale? Estará por aquí. Y pues estamos dando algún pasito más hacia incluso barrios rurales, a ver qué va saliendo, os iré comentando y bueno, lo publicamos todo en la web. Tenéis un correo electrónico que es barrios@ganemoszaragoza.com al que podéis escribir. Hay mucha gente escribiendo porque se quiere seguir uniendo al grupo de barrios y cuanta más gente seamos mejor, porque de verdad el desborde está en los barrios. Thank you. Muchísimas gracias, tanto a Esther como a Olga. Abrimos un posible turno de preguntas. ¿Hay una técnica por ahí? Sí, que uno de los portavoces para el foro del viernes de San José irá, iremos, no otros, sí. O sea que sí, que contar con uno de los portavoces seguro, ¿vale? Fantástico. Gracias, Amparo. Si hay alguna pregunta, alguna cuestión sobre todo el proceso de programa que ha explicado Olga y también un poco Esther, podéis aprovechar. Una pregunta porque no me queda claro a la vista del orden del día y lo que se ha empezado a comentar al inicio de este plenario. Es decir, que parece ser que el día 19 de marzo se quiere hacer una asamblea ciudadana para aprobar el borrador 1 del programa, pero luego acto seguido se nos dice que del 19 al 22 va a haber una votación online del programa. Es decir, un poco explicar eso y luego un segundo tema. Si lo de la votación online del programa se sigue considerando votación online, ¿qué censo se va a utilizar? ¿Va a servir este, el de las primarias, o la gente que estamos apuntados y apuntadas en el tema de Zaragoza en Común, ¿no? Un poco por aclararme yo, por lo menos, porque está un poco confuso en cuanto a lo de quién lo aprueba y cómo se ratifica, etc. Pues mira, aprovechando que tengo a mi lado a una persona de coordinadora que se conoce un poco mejor este tema, yo creo que te puedo responder. Lo que se va a aprobar el 19 de marzo es el borrador 1 del programa y a finales de abril se aprobará el programa definitivo. Entonces, como son decisiones de calado importantes, según el reglamento, se aprobará en una asamblea ciudadana. De las asambleas ciudadanas, tal y como está recogido en el reglamento, es una convocatoria presencial de información y debate sobre la propuesta que se expone. En ese momento se abre la posibilidad de votar presencialmente esa propuesta y durante los 4 días siguientes se puede votar online. Por eso está recogido así en el calendario que ha presentado Amparo al principio. Entonces, ese procedimiento es el que se va a seguir para aprobar el borrador 1 del programa y se volverá a seguir el mismo a finales de abril para la aprobación definitiva porque es de las decisiones de calado. Ay, y el censo, es el censo de la Asamblea Ciudadana, que es el mismo con el que vamos a votar a las primarias. O sea, es el censo abierto a la ciudadanía. Pues si no hay ninguna más, continuamos, ¿de acuerdo? Que nos toca a nosotras, desde Facilitación, Elisa os va a contar un par de cositas. Queríamos contaros un poco cómo había transcurrido la sesión que hicimos de apoyo a candidatos y candidatas. Para los que no sabéis un poco, surgió del propio grupo de facilitación. Ahí teníamos a 2 personas que querían presentarse y les queríamos dar todo el apoyo y arroparlas en todo este proceso. Entonces pensamos, ¿por qué no extenderlo al resto de personas de Zaragoza? Entonces, fue hace 2 lunes en el Centro de Historias. Estuvimos durante 2 horas pues hablando un poco de qué nos movía por dentro, qué inquietudes podíamos tener. Y bueno, la idea, bueno, creemos que el taller salió muy bien, por lo menos nadie se echó para atrás y sí que hubo gente que a partir de entonces se presentaron. De hecho, de nuestras 2 candidatas, ahora tenemos a 6 personas de facilitación que optan a candidatura. Nos queríamos comentar también un poco lo que salió, sé que de los miedos que compartimos muchos de los que estábamos ahí. Eran, bueno, todos los que tenían que ver un poco con la exposición pública, de perder la privacidad de la vida personal, la caza de brujas, que parece que sombrea para él, y también por el efecto en la estructura, todo el tema de posicionamiento de poder, la competición interna que puede haber, el fracaso del proyecto, también se nombró. En cuanto a las exigencias del puesto, pues perder espacio personal, no cuidar la vida familiar, tener que tomar así decisiones rápidamente sin que impida consultar, y también salió todos los miedos que puede haber una reincorporación posterior al mundo laboral. Salieron estos miedos y entonces propusimos entre todos ideas y propuestas para solucionarlos o enfrentarlos de manera conjunta. Entonces, a nivel personal, apareció pues ponerse límites, nos tenemos que poner límites. También fueron muy nombrados el poder contar con grupos de apoyo, de refuerzo dentro de nuestros equipos de trabajo, dentro de Zaragoza en Común. con respecto a la organización de Ganemos Zaragoza, tener la idea clara de delegar, que no perdamos de vista que las decisiones aquí se toman en asamblea, el formarnos para evitar esa exposición pública, el confiar en nuestros equipos de trabajo, el crear la supervisión de un grupo de facilitación de todo y trabajar un poco, prestar atención a la conciliación familiar y la flexibilidad, sobre todo evitar los plenos de 9 horas. Y por último, en relación con los problemas, para retomar después a nivel laboral, se habló de establecer un fondo económico de ayuda, de fomentar las cooperativas sociales para que se integren los concejales al salir. Y bueno, esto es un resumen, así pinceladas de todo lo que salió. Nos quedamos, o sea, nos faltó tiempo para trabajarlas un poco más, para darle continuidad a esta propuesta. En estos momentos el grupo de facilitación vamos un poco desbordados, pero nuestra idea es cuando pasen todos estos momentos retomar estas ideas y sí que poder encauzar y seguir trabajándolas. Bueno, pues simplemente aprovechamos para adelantaros, aunque mañana yo creo que llegará por correo, que desde el grupo de facilitación se está preparando también una sesión un poco al estilo de esta que os acabamos de contar, una sesión abierta, pero también en confianza, de poner en común dudas, certidumbres y un poco también los deseos que vamos viendo que hay de aprovechar este proceso en el que nos vamos a meter a tope de primarias para compaginar lo que es la decisión individual que todas y cada una vamos a tomar a la hora de elegir a 6 personas en concreto, compaginar ese carácter individual con ese otro carácter colectivo de pensar cada cual a la hora de tomar esa decisión también en qué parte de esa decisión entra también la parte de pensar en el conjunto, en el colectivo de Zaragoza en común ahora mismo. Mañana explicaremos un poco más la convocatoria por correo electrónico, pero sí adelantaros que será el próximo lunes a las 7:30 aquí en el Centro Cívico de la Estación del Norte, en la sala de la Junta de Distrito. Así que nos queda la parte final, que casi es de las más divertidas, que es el turno abierto, que como tampoco vamos muy mal de tiempo, podemos aprovechar para sacar cosas que ya sabéis que luego desde la coordinadora se intenta rescatar lo que sale en esta parte para ver si tiene hueco en próximos plenarios o para recoger un poco las ideas e incluirlas en todo lo que es el trabajo de Ganemos Zaragoza. Cogemos turnos y vamos a podéis aportar, ya sabéis, dudas, preguntas, también propuestas, convocatorias, todo esto es el momento ahora mismo. Hola, buenas noches. Soy Pilar Trujillo del Grupo de Comunicación y Educación. Quería decir que, llegado a este punto, pues estamos en la parte más amable, a pesar de que los candidatos, que yo estuve a punto de serlo, pero por problemas familiares no he podido, que los candidatos se sientan arropados porque esto es un grupo colectivo y en común. Y aprovechando lo de en común, para que, aunque no tengamos la posibilidad de decir ganemos en cuanto a la inscripción del partido, sí que tenemos la posibilidad de utilizar el ganemos para... A ver, a mí se me ocurre que el sábado, cuando estemos ahí con la urna pidiendo a la gente que metan las urnas sus propuestas, yo diré para que Zaragoza en común gane o para que ganemos Zaragoza en común, porque si no, no podemos difuminar de repente el nombre, porque sí, porque es lo que suena desde el verano aquí. Entonces, que tengamos un poquito esa picardía de ganemos Zaragoza en común y no pasa nada, aparte de que sigue luego, ¿no? Muchas gracias a los candidatos y candidatas. Buenas. Intento hacer una intervención breve. Hablo en nombre de un grupo de personas que estamos aquí y es para haceros un ruego. Como sabéis, hace menos de un año nuestra compañera Raquel participó en las marchas con muchos de los que estáis aquí, entró a Madrid, pero pues por una serie de catastróficas desdichas acabó en la comisaría de Moratalaz, retenida 48 horas y aislada, y ahora le acusan de delitos que evidentemente no ha cometido. y que esta vez ha sido Raquel, pero podía haber sido cualquiera de vosotros. Entonces queremos poner en marcha una campaña pidiendo su absolución, aprovechando también para pedir la absolución de otro mozo que marchó en la columna noreste, que era de Caspe, que bueno, nos pondremos en contacto con él, y os queríamos hacer el ruego como personas individuales y también como colectivo de Zaragoza en Común para apoyar esta campaña para pedir la absolución, que también se va a pedir la adhesión a las marchas de la dignidad, también se va a pedir la adhesión a derechos civiles, ya hemos hablado un poco, a Stop Represión de CGT, bueno, pues a todos los colectivos que un poco se dedican a esto. Gracias. Hola, soy Tatiana Cardenal. Yo quería volver a traer eso que aquí creo que ha quedado un poco abierto sobre el tema de cerrar el censo, y yo creo que deberíamos de llamar a la participación en la medida lo mayor que podamos, vamos. Creo que lo que dice Raúl es totalmente cierto. Mientras esté abierto y la gente esté votando, tenemos más posibilidad de que la gente quiera participar, aunque también entiendo los peros que habéis puesto, ¿no? Creo que quizá podría abrirse un segundo día de votación presencial, por ejemplo, el sábado y el domingo. Nos quedamos de las 5 personas a custodiar una urna. Vale, también comprendo. Sí, bueno, entiendo. Vale, pues yo creo que deberíamos de darle una vuelta más. Que venga la policía municipal a custodiarlo. Hola, yo soy Pablo Muñoz. Básicamente mi intervención era para transmitir ánimo y para que sepáis cómo se está viviendo esta iniciativa en el ayuntamiento que hemos dicho que vamos a ganar, ¿no? Las sensaciones de tensión, de caos, de que todo el mundo está pendiente de lo que aquí hacemos, de cada movimiento, de cada segundo, de cada historia, y la sensación es que esto es una apuesta exitosa. Y eso lo dicen muchos desde el miedo, y de hecho yo creo que está apuesta veréis que está siendo atacada desde muchos partidos y muy visceralmente, porque creo que estamos haciendo bien las cosas y además les estamos descolocando constantemente en todos los mensajes. Dicen, pero bueno, ¿y esto cómo se organiza? ¿Y quién manda aquí? Dicen, no, la gente. Y esto, pero que no nos queda claro. Y entonces, ¿cuáles son los líderes? Dicen, no, la gente. Y es verdad que lo estamos haciendo bien y lo estamos haciendo muy bien y estamos consiguiendo descolocar y de verdad generar una apuesta muy ganadora. Con lo cual os transmito un poco la felicitación y que sepáis lo que se está oyendo allí, que está resonando muchísimo. Bueno, pues yo también estoy de acuerdo con Pablo en que somos una acción ganadora, si lo hacemos bien, pero de momento creo que no. En la semana que estuvimos... No, voy a explicar por qué. La semana que estuvimos recogiendo firmas, estuve 2 mañanas en la Plaza de España y otro día en la calle Delicias. Mi pregunta era siempre, ¿conoce Ganemos Zaragoza? Y a partir de ahí empezaba a intentar hablar. Bueno, no tomé datos estadísticos fiables, pero yo estimo que aproximadamente solo 1 de cada 10 personas conocía el proyecto. Es decir, en el ayuntamiento nos conocen, efectivamente, y tiemblan, efectivamente, muy bien. Pero los votos nos los tiene que dar el ciudadano de a pie. Y explicarles a mucha gente en la calle Delicias qué era Ganemos Zaragoza era muy difícil. Aparte, muchas ni se querían enterar. Otras es muy difícil explicar. Conclusión, tenemos que seguir saliendo a la calle, y a los medios y a todo lo que sea, pero todavía no tenemos los votos de la gente suficiente para ganar. Los alcanzaremos y ganaremos, pero de momento no somos ganadores aún, ¿eh? No nos confiemos. Yo quería preguntar, porque hace un par de semanas, en el último plenario, propuse hacer una comisión de tema de la campaña electoral y pensaba que hoy había un punto para explicar algo de eso. Desde... se ha comentado, creo que de pasada, que se iba a poner en marcha. Yo creo que Amparo, me suena que es quien lo ha contado. Amparo no está ahora mismo en la sala. Está con medios ahora. Pues vamos a esperar a ver si vuelve a la sala antes de que nos vayamos y nos puede resolver la duda. ¿De acuerdo, Javi? Justo viene por aquí. ¿Qué pasa? Sí, bueno, surge la duda. Javi pregunta sobre esta comisión de trabajo sobre la campaña electoral. ¿En qué punto está? Que si no recuerdo mal, creo que has comentado algo. Entonces, por si por puedes un lado, adelantar un poco la más. Campaña electoral la va a llevar, por un lado, la comisión electoral en el tema organizativo y, por otro lado, está medios de comunicación para difundir todos los actos que se hagan. Entonces, no sé en qué sentido iba la pregunta. Sí, sí, sí, existe una comisión electoral que se formó. Espera, espera, espera. No, no, no. La comisión electoral de la campaña no se formó nada. Tiene que ser una campaña. Estamos en proceso de primarias. Con las primarias. Ah, vale. ¿De qué campaña vamos a hacer? El avance lo hemos hecho con los actos que vamos a programar, pero necesitamos gente para hacer un diseño concreto de campaña. En estos momentos únicamente estamos diseñando lo que son el tema de las elecciones primarias y la presentación de candidaturas y tal, y este proceso. Lógicamente, tenemos un grupo que está en medios, tenemos un grupo que está en redes, tenemos otro grupo, en fin. La comisión es el grupo de trabajo de comunicación y es el que vamos a hacer todo el diseño de la campaña. Por aquí creo que Carlos quería aclarar algo. Si va en ello, te lo doy. No, va sobre este tema. No, yo estoy con Javi. Yo pienso que es imprescindible que montemos ya un grupo de trabajo de campaña electoral. O sea, donde esté comunicación, donde esté redes, donde esté financiación, donde esté gente que sepa cómo se organiza, cómo se funciona, qué hay que alquilar, dónde se alquila, dónde están los megáfonos, dónde hay que contratarlos, quién los pone, dónde se dejan, en qué local se dejan. No, claro, es que al final la realidad es muy terca. La realidad es muy terca allí. Y siempre el pensar, viene bien pensar a 2 meses vista en qué hay que hacer para saber qué tenemos que hacer hoy, ¿no? Para solventar, para generar soluciones y no problemas. Entonces, yo entiendo que es imprescindible ya que se cree ese grupo, pero ya. Y que alguien lo lance, y deberíais ser vosotros los de. Hay una técnica por aquí que... Sí, es un matiz a lo que bien ha dicho Amparo. En comunicación, que nos está llamando a ser de pijoladas, en comunicación hay un borrador 1, paso 0 de estrategia de comunicación, que engloba desde los previos, que es lo que contaba antes Amparo, del 4 de marzo, el 5 de marzo, incluso el modo de difusión mediática de las primarias, todo su proceso, que tiene que ver con medios fundamentalmente, y una estrategia que llega hasta las elecciones, pero que no es estrictamente la campaña electoral. La diferencia es que es una estrategia basada en relaciones con los medios, creación de material, búsqueda de hitos, discurso, uso del lenguaje, ese tipo de conceptos que son muy importantes. Esa estrategia incluye, como propuesta, la creación de una comisión electoral que tendría que tener, de una comisión de campaña electoral, o como se vaya a llamar la cosa, de los responsables de la campaña, que tiene que ver con la gente de jurídico financiero, fundamentalmente comunicación, pero que depende un poco, y ahora no tengo ni idea de cómo son las cosas, de las fechas de las que nos hemos dotado para crear eso que se iba a llamar coordinadora y que era un poco el órgano coordinador decisorio del proyecto. Eso es un debate muy interesante, porque cualquier grupo que se cree para diseñar y gestionar una campaña electoral tiene que ver con la dirección política, ideológica, organizativa, orgánica de Zaragoza en Común. Es un debate muy interesante porque esa comisión o ese grupo de trabajo de campaña electoral incluye un local, pero incluye contratos o contratos de personas contratadas o liberadas para ese trabajo sucio, incluye una coordinación con la lista, y la campaña electoral empieza el 4 de marzo. No empieza en abril, empieza el 4 de marzo, con un hito fundamental después de esto que hemos contado ahora, que es la presentación de la lista. Esto debería ser, como propuesta de comunicación, supongo, un tema fundamental a discutir y trabajar, a lo mejor con un borrador de propuesta inicial, en el próximo plenario. Era eso. Si os parece, son las 9:10, entonces tendremos que marchar ya rápidamente. Hay varias palabras cogidas. Sí que os pediría, por favor, que si hay alguien que quiere pedir alguna palabra más y ve que es importante, que la pida, pero ya no vamos a dar más palabras de las que va a coger ahora mismo Elisa, ¿de acuerdo? Esto es una cuña para recordar, hace una semana repartimos aquí unas hojas con una manifestación y una campaña contra los desahucios a nivel de Aragón. Entonces, como seguramente será la última oportunidad que tendremos de vernos, más allá de las primarias, etcétera, saber que coincide con el proceso de primarias, que es el día 28 la manifestación, a las 12 del mediodía, sale de Glorieta Sasera, pasamos por DGA y terminamos frente a la Jafería en la nueva plaza esta de la Ciudadanía, ¿vale? Hola, solamente es para decir una cosa. La Federación Aragonesa de Solidaridad envió un escrito a todas las organizaciones y partidos políticos con todas sus propuestas para que los distintos partidos y organizaciones políticas respondieran qué es lo que asumían de estas propuestas y discutirlas con ello. Al día de hoy, Zaragoza en Común no ha respondido nada y casualmente los únicos partidos que han respondido a esto y la han asumido es Ciudadans y UPyD. Entonces yo pediría a ver qué grupo o qué eje puede asimilar esto, estudiarlo, reunirse con la Federación Aragonesa Solidaridad, creo que es bastante importante, y decir, bueno, pues estudiar entre todos qué es lo que se asume de este escrito. Para el municipio de Zaragoza es muy importante lo que se diga, porque tener en cuenta que el Ayuntamiento de Zaragoza es la entidad mayor de Aragón que más aporta de dinero a las campañas de ayuda al desarrollo. Son 2.800.000 euros lo que aporta, mucho más que la DGA. Entonces, algo habrá que decir de esto. Soy Yolanda, del Grupo de Facilitación y de Servicios Sociales. Solo quería insistir en la importancia que tiene que vengáis todos a la jornada del domingo. Es el primer momento en que nos vamos a juntar todos los grupos sectoriales que hemos estado trabajando individualmente, y el objetivo fundamental es hacer un programa que tenga coherencia, detectar los vacíos, ver las cosas en las que nos duplicamos. Os pido que vengáis a todos, os pido que vengáis a todos los que os habéis presentado como a todas las que os habéis presentado como candidatas, porque cuando salgáis elegidos vais a tener que defender ese programa y tenéis que saber exactamente en qué estamos trabajando. Es muy importante que vengáis todos. En ese mismo día se puede ver esas propuestas que tenemos, en qué grupos se pueden ir trabajando. O sea, es el momento de ver todas las cosas que nos están llegando de otros sitios e intentar unificar un poco todo. Por favor, que sabemos que estamos en campaña y que tenemos muchísimas cosas, pero es muy importante, es un paso muy importante en la preparación del programa. Sí, rapidísimamente. Cuando empezamos con Ganemo, se creó un grupo de análisis de datos, que me quedé solo y dejé de trabajar en ello para tener relaciones, pero ahora creo que es el momento de reactivarlo, porque no se puede hacer una campaña sin tener el pulso constante de lo que está pasando. Entonces yo me volveré a ponerme en eso, hago una llamada para que se sume más gente, y sobre todo no solo frikis como yo de los datos, sino que se sume algún sociólogo también para ayudarme en la lectura luego de las fricadas que sacamos, y para estar en contacto con comunicaciones y tener ajustar el discurso sobre lo que vamos leyendo de lo que está pasando. Hola, yo soy Arturo, del Grupo de Movilidad, Medio Ambiente y Urbanismo. Es una cosa pequeñica, pero la intervención es pequeña, pero la cosa no me parece tan pequeña. Desde que Carlos, pues una propuesta para el grupo de financiación, desde que Carlos ha dicho que nos estaba costando cada transferencia 2 pavos, lo llevo clavado en la cabeza y me está dando así todo el rato. En la medida de lo posible, ahora que ya tenemos el CIF definitivo, vamos a intentar trabajar con las entidades en primer lugar que estén un poquito más hacia la izquierda o hacia abajo, no sé cómo se dice ahora, las cooperativas de crédito, o sea, las cajas de ahorros ya no existen. Hay cooperativas de crédito y hay entidades que trabajan un poco más en el ámbito de la economía social. Valtierra no me parece que no es una de ellas, aunque creo que es una cooperativa de crédito. Entonces, simplemente, no quiero crear ningún debate, aunque sí que me parece importante, en la medida de lo posible, vamos a intentar trabajar en ese lado, ¿no? Que 2 por 2 más 2 más 2 más 2 es la hostia. Hola, soy Ana, del Grupo de Facilitación y de Servicios Sociales. Hay tres palabras cogidas. Vamos a pedir disculpas a dos de estas tres personas que ya han tenido la palabra y vamos a dársela a la única de estas tres que todavía no la ha tenido y que con esta palabra vamos a finalizar el plenario. Sí que antes de dar esta palabra, por nuestra parte, como siempre, agradeceros. No os levantéis, que vamos a escuchar esta palabra. No hace falta recoger las sillas, las vamos a dejar tal como están y recordar únicamente que el próximo plenario está previsto que sea el día 12 de marzo. La palabra creo que estaba por allá. Buenas, soy David. Nada, es una pregunta solo muy breve. ¿A partir de ahora el nombre ya se cambia en todo? No. ¿No? Pues por mi parte eso creo que, al hilo de lo que ha dicho el compañero de que no los conocen, creo que es un error. Creo que debería de ir todo con un mismo nombre para que la gente nos conozca. Solo esta contestación vale, que es un tema importante. Vale, cambiar el nombre es relativamente complejo porque necesitamos una campaña muy potente para... No tan potente. Era complicante. No tan potente. Te he hecho caso, ¿eh? Que era el otro que pasó por el lado. Sí, está bien. Está comprado. Venga. Bueno, habla así en voz alta. Por favor. De pie. O sea, cambiar el nombre, necesita una campaña de comunicación, necesita explicarlo muy bien, necesita sus plazos, tenemos que cambiar muchas cosas. Entonces tenemos el problema, uno, que ya hemos lanzado las primarias de Ganemos Zaragoza, sería bastante complicado explicar que de repente las primarias de Ganemos Zaragoza de un día para otro ya no son las primarias de Ganemos Zaragoza, etc. También necesitamos recursos y tiempo para preparar esa campaña que tiene que ser lo suficientemente potente y habíamos pensado que probablemente desde comunicación lo mejor fuese que después de las primarias hiciésemos el cambio de nombre, quizás anunciándolo ese día 4. Anunciando ahí el cambio de nombre en directo y aprovechando la prensa, los medios y todos los recursos a hacer eso. Entonces, ese es un poco el plan que se había trabajado desde redes sociales y comunicación. Porque si mañana lo cambiamos todo, pues no se entera ni por, simplemente es como un... Ah, se ha cambiado. Entonces, esta es la respuesta. Sí, la propuesta desde comunicación es que siga aprovechando ese día 4. Sí, sí. Vale. Thank you.